La órbita de Endor. Esto es La órbita de Endor, un espacio dedicado a la fantasía y la ciencia ficción, desde todos sus posibles ámbitos. Todo el cine que te interesa, series de televisión, videojuegos que te cambian la vida, cómics de primer nivel y toda la literatura que de verdad merece la pena. Un saludo, criaturas, bienvenidos a La órbita de Endor, emitiendo desde una cabaña abandonada en mitad de un bosque lúgubre, con el Necronomicon Ex Mortis como guión de locución, una escopeta de doble cartucho como micrófono y una motosierra para lo que pueda pasar. Hoy, especial Evil Dead. La trilogía dirigida por el siempre políticamente incorrecto Sam Raimi, que comenzara en 1981 con Posesión Infernal, continuara luego con Terroríficamente Muertos y finalizase, al menos de momento, con El Ejército de las Tinieblas. Hace unos días estrenó el remake de Posesión Infernal y también vamos a realizar nuestra crítica al respecto. Cuatro películas donde encontraremos terror, humor, acción y muchísima casquería. Os prometemos mucha, mucha sangre. Contaré con la presencia en el programa de los posesos Raúl Martín y el coronel Kurz, y el programa estará lleno de no pocas sorpresas. Ash nos espera en alguna parte, seguramente en el sótano cerrado con cadenas, dispuesto a comerse nuestra alma. Evil Dead, una saga diferente a la que no podíamos resistirnos. Podemos cortarnos la mano, trocear a nuestra novia o comprar siempre elegante en Smart, o empezar el programa. Así que... Glatu, Berata... Comenzamos este dossier invocando a nuestros colaboradores. El coronel Kurz, que surge del bosque violador. Coronel Kurz. Joder, no, que da mucho miedo ese bosque. No. Hola, ¿qué tal estáis? Nada, a ver. Bueno, y Raúl Martín, que surge, pues eso, del interior de las páginas del Necronomicon, con sangre cayéndole de la boca. Uy, qué asco das, Raúl. Muy buenas, pues que sepas que para poder presentarme en esta estancia he tenido que pasar por encima de novias muertas que se les vuelve a pegar la cabeza, se ha reído todo el mobiliario de la casa de mí y ahora mismo pues estoy aquí cagado de miedo porque no me atrevo a salir. Bueno, vamos a empezar nuestro dossier de hoy, dossier Evil Dead, que aquí en España se tradujo como Posesión Infernal, aunque en otros muchos países también hubo bastante inventiva con el asunto de los títulos. No los vamos a citar todos, lo siento mucho, pero son demasiados. Coronel Kurz, Raúl Martín, vamos a empezar directamente. Bueno, antes de nada, en conjunto y aplicando un único objetivo, ¿cómo definiríais esta saga? Coronel Kurz, una sola palabra. Una palabra no, me dejas una frase. Una saga que ha pasado de comedia involuntaria a comedia pura y dura, si hablamos de las tres películas originales. Bueno, Raúl. Mira, yo puedo hacerlo en dos palabras: gamberrada casposa. Bueno, pues me parece bastante bien. Francamente, en este momento, a mí me gustaría también aclarar que, aunque esta es una saga que yo sé que tiene muchísimos seguidores y nosotros somos seguidores de esta saga, nosotros, como suele ser habitual aquí en la órbita de Endor, vamos a intentar ser lo más objetivos posibles. Aquí muchas veces hemos hablado de cosas que nos encantan y les hemos sacado los fallos, y lo hemos hecho con Star Wars. Tampoco vamos a andarnos con remilgos con otras sagas. Es decir, fallos tiene que haber en todas partes. Lo digo porque yo ya preveo que por aquí va a haber una de cal y otra de arena, muchas palmaditas en el hombro, pero también alguna colleja que otra. Así que aquí los integrismos y los fanatismos de los oyentes pues nos van a dar un poquito igual. Lo digo, hay que ser honesto y sincero. Esta saga está muy bien para el dinero que había invertido en algunas de estas películas, pero tampoco estamos hablando de obras maestras del cine. Así que, habiendo hecho esta pequeña aclaración, vamos a empezar por ese año 1981, donde comienza toda esta historia. ¿Quién se quiere arrancar? ¿Vas tú, Juan? ¡Qué tensión! Pues como quieras. Yo, si tendría que resumir un poco el proyecto de Evil Dead de 1981, diría, recogiendo un poco lo que ha dicho Raúl, que es una gamberrada. Una gamberrada más hecha por una serie de colegas. Tenemos que pensar que Sam Raimi, cuando hizo esta película, tenía pues poco más de 20 añitos, 20 años y unos mesecitos, que hizo la película con un presupuesto que daba risa entonces y da más risa ahora, que son en torno a los $300,000, que la rodó además también en 3 meses con un grupo tan reducido como son 37 personas, y además lo hizo como proyecto personal por una fijación que tenía con el libro del Necronomicon, que de hecho él había hecho un trabajo sobre este libro, bueno, decimos libro aunque en realidad no es un libro físico que exista, sino el que nos ha seguido en otros programas pues ya sabe que es un libro prácticamente inventado por Lovecraft, y con esa idea en la cabeza se puso a hacer la película casi como un entretenimiento. Lo hizo además con un amigo suyo, como era Bruce Campbell, con el que se corría juergas y con el que gastaba bromas. Por cierto, pandilla en la que también estaban ocasionalmente los hermanos Coen. Y se puso a filmar, le salió una película que en su día dio mucho, mucho, mucho miedo. De hecho, estuvo censurada en muchos países, en otros se hizo proyecciones con escenas capadas, creó mucho escándalo, la gente se desmayaba en las salas de cine, pero la verdad es que es una película muy de los 80, hecho pues con mucho maquillaje, con mucho ketchup o con sirope de fresa, hecho con stop motion, recursos técnicos y presupuesto limitado, y por eso decía yo que en ocasiones se convierte casi en una comedia involuntaria vistos con los ojos de un espectador de lo que pueden ser ahora el siglo XXI. Sí, yo aparte podría añadir que el germen de esta película es un corto llamado Within the Woods, que es la primera prueba que realizó Sam Raimi, y que con este material fue un poco poniéndole el corto a sus amigos para ver cómo reaccionaban, y luego también lo utilizó para buscar financiación, a ver si alguien iba sustentando un poco su proyecto cinematográfico, ¿no? Kurze ha hablado de un presupuesto, y para ponernos en situación, yo he encontrado que esta película Evil Dead costó 375.000, y para que nos pongamos en situación, una película tipo de terror como puede ser Viernes 13, segunda parte de ese mismo año, costó $1,250,000. Y si nos vamos ya a cosas con efectos especiales más elaborados, como por ejemplo es La Cosa de John Carpenter del año siguiente, de 1982, ya nos vamos a 15 millones. Esto para que la gente se haga una idea de las virguerías que tuvo que hacer Sam Raimi para sacar este proyecto hacia adelante, ¿no? Un poco decir también que originalmente se proyectó, se planeaba de que la película se titulase The Book of Dead, del libro de los muertos, pero por lo visto el productor vio que sería un título muy aburrido, que se podía relacionar de alguna manera con que iba a ser un literario, y como esto no iba de eso, pues se decidió cambiar por Evil Dead, ¿no? Que yo lo traduciría más o menos como muerte maligna, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Y un poco así, ¿no? Una película que hecha con unos medios muy precarios, ¿no? Se dice que acabó los últimos días de rodaje, los propios miembros del equipo tenían que quemar ya el mobiliario de la cabaña para calentarse, porque ya los presupuestos estaban a las mínimas. Y bueno, por lo que di cuenta la gente que estuvo presente, se trata de un rodaje bastante caótico, que bueno, se supone, ¿no? También en parte porque estamos hablando de gente que tenía mucho empeño pero muy poquita experiencia, y que hacía lo que podía, pero que claro, se movía, presumo yo, a fuerza de ensayo y error. La verdad es que poniéndonos un poquito a bolitos cebolletas, yo francamente sé que este programa lo escucha una generación próxima a la nuestra, pero también es cierto que nos escuchan gente joven. Yo no sé si cómo ver, no tengo ni idea, no me hago la idea de cómo un chavalito, pues yo que sé, jovencito, pueda ver una película como Posesión Infernal a estas alturas. Me refiero a la película original de la que estamos hablando ahora. Y no sé si le dará miedo, si se reirá, si le parecerá todo ridículo o qué, pero yo recuerdo que en su momento esta película era una de estas películas que la gente hablaba de ella con auténtico pavor. Decían que era una película espeluznante. Y yo no sé si vosotros recordaréis en vuestra niñez, y a fin de cuentas esto se estrenó cuando yo tenía 8 añitos. Yo vivía en la periferia de Madrid, aquí llegaba nuestro cine cutre de sesión doble de esta a lo Greenhouse. Llegaba las películas pues con 4 o 5 meses de retraso desde su estreno. Se echaban un fin de semana entero y luego cambiaban de película. Y esta película tardó bastante en llegar, y yo recuerdo que ese fin de semana fue una auténtica expectación aquí en mi pueblecito, porque francamente era una película de la que todo el mundo hablaba con auténtico pavor. Una película que realmente hacía falta ser muy valiente para ir a verla, y yo no la vi hasta que no llegó la etapa del VHS, ¿os acordáis, no?, de la guerra entre los vídeos 2000, el vídeo beta y el VHS, pues nosotros apostamos por el VHS, buena elección. Y una de las primeras películas que alquiló mi hermana, además lo recuerdo perfectamente, fue esta de Posesión Infernal, que, en fin, a mí me dio auténtico espanto, me causó espanto, en serio. No ha envejecido muy bien que se diga como película de terror, pero en su momento aquí no se hablaba ni de mala leche, ni de cachondeo, ni de humor, aunque ahora la ves y sí es cierto que hay bastante mala leche, bastante humor negro, pero en su momento esto era una película de terror en estado puro, como bien decía el cartel de la película. No sé vosotros qué recuerdos tenéis. Lo que pasa es que yo creo que hay dos cosas que se notan en esta película. Uno es la propia evolución del lenguaje, no ya solo cinematográfico, sino el lenguaje vinculado a las películas de terror. O sea, el lenguaje que hay ahora tiene unos recursos totalmente distintos al que tenían en 1981, y ahí ves la primera gran diferencia. Y yo la segunda gran diferencia lo veo, y me cuesta decirlo porque en el fondo me muestra lo mal que está el ser humano, es que nos vamos recauchutando. Esto es como el que a base de hacer el mal luego ve que cualquier cosa, por depravada que sea, no tiene casi importancia. Pues un poco con el terror pasa lo mismo. En esa época el volumen de sangre y de truculencia era más bien escaso, entonces verlo en pantalla impresionaba mucho. Claro, visto con retrospectiva, ahora que uno se puede sacar un ojo, desmembrar un brazo y todo es muchísimo más real, y hay muchísima más hemoglobina y todo es como mucho más real, esto parece casi de opereta, de cartón piedra. Pero si hacemos el esfuerzo de pensar que es del 80, nos daremos cuenta que el público de los 80 no está acostumbrado a estos índices de violencia. Y un ejemplo claro lo tienes en la escena de la violación, porque en esta película hay una violación, un árbol viviente, digamos así, viola a una mujer, y eso en su momento fue un escándalo absoluto, ¿no? Ahora lo pones y prácticamente no llama la atención. De hecho, fue una de las escenas más polémicas de este film, que fue recortada en los países en los que se estrenó, porque recordemos que hubo un montón de países donde estuvo prohibida durante un montonazo de tiempo, y que hasta principios del año 2000, o sea, tú imagínate, o sea, 20 años después, ya por fin se pudo ver de forma legal. Pero aún así todavía hay versiones por ahí en muchos países que está recortada, y esta escena no se puede ver en su totalidad. O sea que es una de esas escenas, no, yo no creo que sea de las más recordables, entre comillas, pero sí es cierto que fue una de las que más ríos de tinta, de polémica, causó en su momento. Sí, pero ahora la comparas, pero ahora perdona que te diga, Raúl, pero ahora la comparas con la escena de violación que han hecho en la versión de 2013 y no está años luz, y sin embargo te sorprende la mitad. Sí, señor. No, yo iba a decir que entre la chavalería de mi barrio, una vez se extendió ya el rumor de que había que ver esta película, porque los barrios eran así, la escena que más impacto causó fue la del lápiz en el tobillo. Esa, recuerdo que en el patio del colegio, o luego cuando salías a la calle y te encontrabas al amiguete de turno, todo el que lo había visto recurría a ella, ¿no? Porque también era una escena así bastante sádica. Ya no es el hecho de que fuese más onírica o menos, ¿no? Como la parte del árbol, ¿no? Sino que ahí había quizás ensañamiento, ¿no? Y esa, al menos ya te digo, en mi entorno fue más recordada quizás que la que el árbol, aunque, a ver, no sé, yo creo que los efectos especiales actualmente están a la altura de un capítulo cutrillo de Robochicken, ¿no? Ha quedado completamente desfasados, pero estaréis conmigo en que hay aciertos que se han seguido utilizando durante muchísimo tiempo, ¿no? Como por ejemplo esa cámara corriendo entre los árboles, persiguiendo, fue completamente efectivo, y eso duró, no sé si se sigue, bueno, incluso hoy en día se sigue utilizando, ¿no? Pero ahí fue de las primeras películas que le sacaron buen partido, y ahí fue todo un acierto eso, ¿no? De hecho, sí, esa secuencia. Sí. Bueno, adelante. No, que esa secuencia se quedó tan bien y gustó tanto e impactó tantísimo. Y era original en su momento, que bueno, se ha perpetuado a lo largo de toda la saga, y también en el remake, pues han conseguido, en fin, un efecto a lo mejor un poquito más rápido y más fulgurante, pero que bueno, que ahí está también, ¿no? Que por cierto, es Vox Populi, esto tampoco es muy allá, todo el mundo sabe que realmente esto se rodó con el Sam Raimi. Montado en bicicleta con la cámara montada sobre el puente, no, sobre el manillar, y persiguiendo al otro por la casa en algunos momentos, y en otros pues lo del bosque se rodó en bicicleta. Yo no sé si las escenas del interior, me parece que ahí ya no, pero las escenas del bosque mientras va por ahí a toda velocidad se hicieron pues eso, con la cámara montada en una bicicleta. Una de estas cosillas, hombre, en aquella época te tenías que ingeniar las cosas. Ahora me parece que ya usarán otro tipo de vehículos con otro tipo de historias, pero bueno, la verdad es que en su momento pues resultaba un efecto curioso, cuando menos. Kurt, ¿qué ibas a decir? No, pues iba a decir que una de las cosas precisamente que más sorprenden es todo ese movimiento de cámara que hace, porque la película, la verdad es que para estar hecha con tan poco presupuesto y por un cineasta veinteañero, la verdad es que sorprende la calidad en cuanto a los encuadres, a la planificación de los movimientos, que la verdad ayuda mucho a crear esa tensión que está contando la historia, incluso a veces a poner la tensión que la historia, que por cierto es bastante floja, no tiene. En cualquier caso, se aprovecharon muy bien los efectos especiales. Aquí, que no nos gusta referirnos mucho a los premios, sí que se llevó el Saturn, precisamente a la mejor película con bajo presupuesto. Se llevó también dos premios en Sitges, uno del jurado internacional y otro precisamente para los efectos especiales, lo cual quiere decir que para la época y con el poco presupuesto que tenía no estaban tan mal hechos. Pensé que Raúl se iba a acordar de su amigo Stephen King, que la considera una de las mejores, o por lo menos una de las películas de terror más originales, y yo creo que si ponemos todo eso sobre la mesa, pues podemos concluir que pese a todo es una película, desde luego en lo que es el fantaterror, muy destacable e histórica en ese sentido. Sí, bueno, ya hablaremos luego en la segunda entrega, pero Stephen King tuvo un papel determinante en que se pudiera conseguir al final la financiación para la segunda entrega. Bueno, Raúl, cuéntanos un poquito, pero eso, lo que es hacernos una sinopsis para que la gente que la viera en su día, pero que no se acuerda muy bien de qué va, porque no me puedo creer que una persona esté interesada en seguir escuchando este programa si no ha visto estas películas. Pero ¿de qué va? Recuérdanos la sinopsis, por favor. Bueno, sí, la verdad es que esta película tiene un guión, como yo a veces suelo decir, que te cabe escrito en la palma de una mano, porque no es demasiado extenso que se pueda decir. Bueno, es que no tengo ni siquiera que ser reducido ni condensarlo, porque es muy sencillo. Es la historia de un grupo de amigos que llega a una cabaña en el bosque a pasar un fin de semana de despiporre, de disfrutar unos de otros, un poco de juerga. Resulta que encuentran un libro que resulta ser un libro que desata una maldición, y el resto de la película son estos sufridos adolescentes intentando sobrevivir a hordas de demonios que los poseen y que los convierten en algo así como zombies demoníacos. Y un poco va eso, ¿no? Mucha casquería, mucha tortura, sangre, y a ver quién consigue sobrevivir hasta el amanecer y poderse marchar a casa. El libro, por cierto, que aunque ya hemos comentado por ahí que era el Necronomicon de Lovecraft, pero, o sea, como tal, no se cita lo del Necronomicon hasta la segunda película. Ahí ya se da el título completo, entre comillas, Necronomicon Ex Mortis, pero que aquí se llamaba Naturon de Monto, aquí se tradujo como Natura de Monto, y me parece que ese es el título que también se ha trasladado al remake, subtitulado El Libro de los Muertos. Para que nos entendamos. Déjame añadir que en un detalle de que ahora alguna feminista calificaría de machismo irredente, si te fijas, son dos chicos, tres chicas, y las tres primeras afectadas, las tres primeras que caen son precisamente las mujeres. Sí, de hecho eso se ha llegado, yo lo he oído comentar incluso del remake, es decir, durante bastante tiempo, en el remake igual, es decir, los chicos son los buenos y las chicas las que acaban convirtiéndose en malas y las de fiar. De ahí que cuando el amigo que ha estado sufriendo durante toda la película, pues en la recta final se convierte al mal, ¿no? El mal demoníaco le afecta, pues digamos que no es que te sorprenda porque te lo ves venir, tampoco es una cosa, pero bueno, que digamos que ya llega en la recta final, y durante muchísimo tiempo los chicos han estado huyendo de las chicas. Es un detalle curioso, sí. Bueno, pues francamente no sé si queda mucho más por decir, pero porque francamente tampoco es que son películas muy muy muy fáciles de ver. Quiero decir, a mí no me ha costado nada el revisitar esta semana, el verme la trilogía, que ya me la había visto varias veces, pero es que se siguen viendo de forma completamente, o sea, no voy a decir gratuita, pero que es muy fácil de ver. Hay algunas otras películas que hemos traído aquí a la órbita de Endor que cuando uno tiene que revisitarlas, uf, te da un poquito de pereza, pero estas además es que son muy divertidas. El toque mediocre y casposo que en algunas otras películas que se toman muy en serio al final acaba pasándoles factura con el paso del tiempo, aquí no queda del todo mal. El maquillaje es cutre, los escenarios pues más cutres no pueden ser, la sangre, bueno, la sangre entre comillas, el sirope de fresa pues queda como muy cutre, pero no está tan mal. Quiero decir, para el dinero que se invirtió es un resultado bastante más que efectivo, y sobre todo lo más importante de todo es que la película sigue siendo divertida como ella sola, y esto es lo más importante de todo. Desde luego resulta muy amena, se ve en un santiamén, creo que el metraje efectivo, la película en sí no llega ni siquiera a la hora y media, y sobre todo es recomendable un poco para los amantes de todas estas imitaciones que se hacen de cine cutre, ¿no? Que la televisión, hay canales como Buzz, por ejemplo, ¿no? Una televisión privada que hacen mucho homenaje a todo este tipo de películas, ¿no? Pues es interesante acudir a la fuente, a donde salió todo esto, ¿no? Y para ello, claro que sí, que Sam Raimi y esta Evil Dead es uno de los claros exponentes, ¿no? De cómo se generó toda la caspa y toda la serie Z y todo eso. Aquí tenemos la Biblia de todo ese fenómeno, prácticamente. Sí, pero déjame comentar también alguna cosita. Bueno, no vamos a comentar que el coche que sale en las tres películas es el coche de Sam Raimi y tal, porque eso lo sabe todo el mundo, pero hay una cosa que siempre me ha molestado, y es cuando hablan de las palabras de Klaatu, Verata Nicto, que dicen, bueno, son las palabras que se sacaron de la película Ultimátum a la Tierra. Estas mismas palabras son, aquí va la cuñita Star Wars, las que usó George Lucas para dar nombre a tres razas, pero no es Klaatu Barada Nicto, es Klaatu Barada Nicto. Entonces, yo no sé por qué, si es una cuestión de la traducción, porque yo siempre las he visto traducidas, o lo dice así en original, pero no coincide exactamente con lo de Ultimátum a la Tierra. Y lo otro que quería comentar es que el final a mí me despista bastante. ¿Por qué? Porque es un final que está como muy alargado, ¿no? Empieza estos muñecos gore a deshacerse ahí con imágenes en stop motion, de repente empieza a salirles de dentro como un ser con garras que también se desvanece, luego una pasta verde, una pasta amarilla, está como muy largo, ¿no? ese final, y encima te mete las letras de los créditos y te coloca una música de Charleston súper animada que no tiene nada que ver, y te quedas como un poco pillado, dices, ¿por qué termina con esta música tan alegre, tan festiva, así de repente? Hombre, pero causa un efecto bastante cachondo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, es bastante gracia, ¿eh? Es que no pega para nada. No, y luego se os ha imitado, o sea, el hecho de poner músicas así como muy alegres y trasnochadas en películas de terror, luego se ha acabado usando incluso durante las propias películas y no en las secuencias de crédito. No sé, es el hecho del contraste, ¿no? De ambientes, ¿no? Bueno, no sé, me parece un recurso interesante. Sí es cierto que esta película, en fin, tampoco tenía unas pretensiones impresionantes. El tío lo que quería era pasárselo bien. Se ve cuando uno está visualizando la película que todo el mundo se la ha pasado excepcionalmente bien. Es una película de estas que uno percibe, ¿no? Que hay muy buen rollo en el rodaje, aunque luego tenga sus dificultades y demás, pero hay más pasión que otra cosa. Y por supuesto, pues yo estoy convencido que Raimi tiene muy buenos recuerdos del rodaje, aunque pasarían muchísimas dificultades, como se puede comentar uno por ahí, que sí quemaron los muebles y no sé qué, porque para calentarse, pero seguro que fue una experiencia bastante gratificante. Yo no sé a mí me gustaría que rememorarais vuestros momentos más impactantes, los momentos de la película que más os gustaron. Porque a mí una escena que me pareció, me dio muchísimo miedo cuando era un crío, y quizá eso se me quedó tan grabado a fuego que cada vez que la veo, incluso aunque ya sé lo que va a pasar, me sigue impactando. Y es cuando están las dos de las chicas están ahí, intentando, o sea, una está sacando cartas de la baraja de póker y la otra está intentando adivinar quién hay pez, ¿no? Entonces saca una carta, pues el 2 de corazones, sí, lo has acertado, el 8 de diamantes, no, espera, el 8 de no sé qué, y dice que eso es debido a la percepción, estas tonterías, ¿no? Supongo que será casualidad, y luego empezamos a ver que va sacando cartas muy rápidas y que la otra chica, que es la que está mirando por la ventana, lo adivina todo, ¿no? Y luego, claro, como le ha cambiado la voz y tiene una voz demoníaca, pues la cámara se gira y ella se da la vuelta y ya es un demonio, ¿no? Entonces, esa escena a mí me impactó bastante. No es de las que la gente suele recordar, pero a mí de niño me causó un trauma muy grande. A mí no, a mí la verdad es que aún a día de hoy, llamadme niña, pero lo que más me sigue afectando son los travelings por el bosque persiguiendo a los protagonistas. Eso todavía me suscita tensión y me pongo nervioso, y ya te digo, me transmite de lo poco que a día de hoy consigue asustarme esta película. Viene de aquí, ¿no? Que creo que el uso de la cámara está muy bien, porque a veces en el terror es más cuestión de sugerir que no demostrar, y tú te puedes imaginar cualquier tipo de criatura siguiendo ahí al protagonista o a quien fuera, y eso la verdad es que lo encontré genial en su momento y me sigue pareciendo muy efectivo. Bueno, yo como miedo no, pero como asco le tengo que dar la razón a los amigos de Raúl, porque a mí me sigue dando mucho asco el lapicero en el tobillo, pero mucho, mucho, mucho, mucho asco. No me gusta nada esa escena, me resulta incómodo, y fíjate que es una tontería en comparación con otras que se va. Y me gusta que es un recurso manido, pero que está muy bien cuando una sea la que sea, persona poseída, manipula a los demás vía sentimientos, ¿no? Pues dejo de estar poseído y te traigo un recuerdo de la infancia para que te conmuevas y caigas en mi trampa. Yo creo que ese es un efecto que está muy bien y te puedes identificar con el protagonista cuando caen estas trampas. Además, esta película tiene las típicas tonterías estas de que el personaje de turno, que sabes que va a morir o que le va a pasar algo terrible inmediatamente después, toma la clase de decisiones que ninguna persona en su sano juicio haría, ¿no? Estás oyendo ahí unas voces demoníacas que te dicen: ven con nosotros. Y tú tomas la determinación de salir, si eres una chica, medio desnuda, ahí al bosque, a meterte en el interior, solo porque crees que la persona que estaba en el sótano está por ahí llamando la atención. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué decisión estás tomando, hija mía, por favor? Como dices, para meterte en el interior y se te meten en el interior. Yo es que ya solo cuando llegan y empiezas a ver los golpes simultáneos en la puerta, repetitivos, no sé si era un tronco o un columpio. Es que yo creo que ya cualquiera escucha eso y ya se da media vuelta y se vuelve. Ya directamente ya ni pasas la noche ahí. Además, hay un homenaje muy bonito de esta película en otra película de culto, que es Donnie Darko, donde Sam Raimi dejó que el director pues cogiera todos los momentos de la película que quisiera. No sé si os acordáis cuando Donnie está con su novia y teniendo paranoias en el cine, y la escena que están viendo es, bueno, la peli que están viendo es Posesión Infernal, ¿no? Y es curioso el que justo empieza la película con este columpio, por decirlo, con ese asiento colgado de cadenas que está ahí dándole, golpeando la pared. La verdad es que es un momento de tensión interesante. Bueno, chicos, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes por aquí. Venga. En nuestra fanpage, y vamos comentando lo que vayan diciendo, pues lo vamos comentando nosotros, porque muchas veces los propios oyentes nos van facilitando materia de debate. Bueno, pues aquí en nuestra fanpage la verdad es que la serie cuenta con no pocos seguidores. Jorge Sampere dice que a por ello, que tiene muchas ganas de escucharlo, vale. Jairo Alonso Miranda dice: de lo mejor de Raimi, sobre todo la primera, que con cuatro duros y mucha imaginación hicieron una película inolvidable. Aparte, la creación de Ash Williams, otro personaje mítico del cine de los 80. Sí, es cierto que Ash o Ashley en esta película es un cobardica y una llorona, y aunque es el que, bueno, entre comillas, no sobrevive, porque al final ya vemos que lo que sea que va corriendo por el bosque a toda velocidad lo acaba pillando en el último instante de la peli, pero aquí, aunque hace cosas, pues eso, de un superviviente que está en una situación extrema, pero ya le vemos que es el colega, el macho alfa, y que es una nenaza en muchísimas ocasiones. O sea, el auténtico Ash se iría forjando, se iría haciendo, pero ya en la siguiente película y en la tercera pues ya sería pues eso, un macarra de acción, casi se puede decir. ¿Algún comentario sobre esto, niños? No. No, ninguno. Pues seguimos. Ignacio Hernández Morato dice: saga de terror gamberro muy divertida para ver comiendo pizzas con tus colegas frikis. Imprescindible en el grupo la presencia de la novia amiga neófita de esta saga. Mi favorita, El ejército de las tinieblas. Spoonman, Diox. Recuerdo con mucho cariño cuando la vi por primera vez en Noche de Lobos, siendo un crío. Qué programa aquel, ¿eh? ¿Os acordáis de Noche de Lobos? Sí, sí, sí. Y mucho miedito y a alguno le ayudó a dormir caliente. Y cómo me obsesioné con el director por esos movimientos enloquecidos de cámara. Higinio Santiago, revisitada hoy para poder compararla con la nueva. He redescubierto una peli que me gusta mucho, la genialidad a un coste irrisorio. El bosque violador, una escena muy interesante. Richardson, Starkiller, no hay que volverse loco ensalzándola, porque es lo que es. Una peli casera muy gamberra. Lo que pasa es que en su cutrez consigue algo especial que hace que los fans no nos cansemos de verla. Echo de menos esos planos improvisados y montaje imposible que no podría repetir Raimi cuando empezó a formar parte de la industria. Pues no le falta razón a nuestro oyente. La verdad es que tampoco hay que... Hay gente que se pasa un poquito ensalzando... Vale, que yo entiendo que esta película pueda ser la película favorita de alguien, pero muchos la tildan de obra maestra. Me parece que es un poquito excesivo. Pero sí, es cierto que es una película que se deja ver y ver y ver y ver, y es muy simpática, es divertidísima, y bueno, pues en su momento fue una peli de terror a la que tenía que tomarse uno muy, muy en serio. Bueno, continuamos. José Manuel Pereira Fernando dice que es una de sus películas favoritas de todos los tiempos, obra maestra del gore. Francisco Gabriel Martínez Fernández dice: grande. El debut de Sam Raimi en el cine no podía ser mejor, encuadrada en el más clásico terror y la serie B con ribetes de Lovecraft que harán las delicias de todo aficionado que se precie. Evil Dead trajo diversión a raudales y en su momento revolvió más de un estómago. Raimi, posteriormente perdido en el Hollywood más comercial, supo con cuatro duros y mucho ingenio rodar una pequeña joyita artesanal, como el presupuesto y el momento histórico demandaban, y llena de típicos pero efectistas sobresaltos. Gore y diversión, vista ahora por las nuevas generaciones hijas de lo digital, la encontrarán pobre y cutre, pero para los veteranos curtidos en mil lizas y otros tantos campos de batalla, Evil Dead supuso un antes y un después. Una revolución en el terror con grandes dosis de gore e ingenio. Esquema repetido a posteriori hasta la saciedad, lo ha dicho, grande. Si es cierto, déjame decir, Francisco, que da gusto alguien que escribe bien con comas y con puntos y que se entiende. Sí, señor. Bueno, hay que decir que aquí ya estaban todos los elementos, o sea, motosierra con escopeta, la cámara montada en la bicicleta, el sótano con cadenas, que siempre ha habido en todas las películas un sótano o un agujero del que es mejor no meterse, el libro que aparecía ya en todas partes, y luego el coche destartalado, que bueno, por aquí nos lo pregunta Ángel Navas Morales, que si es el mismo coche de todas las pelis, pues sí, es el mismo coche de todas las pelis, y de hecho en el remake lo han metido ahí también, abandonado un poquito de clavo, lo han metido ahí, sí. Porque tampoco es que ese coche, yo creo que ese coche no puede funcionar, ni aunque yo creo que no debe tener ni motor, pero que el otro lo conservará, seguramente lo tendrá por ahí en un garaje o qué sé yo. Y sí, la han vuelto a meter, o sea, aparecen las cuatro películas, en la trilogía y luego en este remake. Pero todos esos elementos ya estaban en esta primera película, y es bastante curioso porque también aquí vemos una cosa que no hemos comentado, pero que se ve en todas las películas, y es el típico juego con los espejos, muy manido en el cine de terror, se ha usado ya tantísimo, ¿no? El que estás mirándote en el espejo del baño, cierras la puerta del armario, ¿no? Y ves otro reflejo, o tu propio reflejo cambia, o en fin, que siempre hay sorpresitas con el tema de los espejos, pero es que no hay nada que dé más miedo que eso, ¿no? Siempre, es que sigue siendo muy impactante ese recurso, y aquí lo vemos en todas las películas, incluyendo esta primera, en la que el propio Ashley, pues, se da un susto a sí mismo en su reflejo. ¿Qué cosas tiene? Los reflejos son muy cabrones. Bueno, por aquí hay un oyente que nos dice que si vamos a hablar de Equinox, que es esa caspilla que en la que se inspira este film. No sé si sabéis de lo que nos está hablando Lagri, pequeño ermitaño, que es nuestro oyente. Equinox, ¿os suena? A mí no me suena de nada. A mí tampoco. Bueno, nosotros como no somos expertos en este tema, hemos venido a hablar de unas pelis que nos gustan, nada más. Buscadlo por ahí, lo mismo es interesante. Y nada, acabamos con Quique Moya Torno, que dice mi programa favorito, con mi presentador favorito, hablando de mi peli favorita. Esto me quedará marcado a fuego en mi memoria. Pues muchísimas gracias, Quique, por la parte que me toca. Y francamente, pues yo creo que poco más podemos decir sobre Evil Dead, esta primera parte, Posesión Infernal. Lo cierto es que una película muy divertida y... pero... en fin, que no nos sobreexcitemos ni nos entusiasmemos demasiado. O al menos esa es mi opinión. ¿Algún otro comentario más que decir? Hacemos una pausa y volvemos con Evil Dead 2. ¿Alguien tiene algo que comentar, niños? Hombre, pues ahora que he mirado rápidamente en Equinox, me lleva una sorpresa, porque ves, todo está relacionado con Star Wars. Según IMDb, Equinox es una película de 1970 y que originalmente era un proyecto estudiantil de Dennis Murren. El que lo conozca, Dennis Murren es un tío que está muy vinculado a todos los efectos visuales de la saga clásica de Star Wars y luego también de las precuelas. Bueno, pues nada, pues lo dicho. Ahora venimos. Y un buen día te das cuenta de que ya llevas unos cuantos años, maldito. Que tienes una dieta que en su día, siendo más jovencito, no hubiera tenido sentido. Pero que el resto de endemoniados que te rodean devoran con avidez. Que tienes la casa llena de un montón de material punzante que ya ni corta ni desmiembra como antes. Te das cuenta que no puedes matar tan rápida y eficientemente como antaño. Y que eres especial. Que eres un maldito... maldito. Y entonces te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso invocas a la órbita de Endor. Bien por ti. Te pudrirás en el infierno. Te pudrirás en el infierno. Te pudrirás en el infierno. Te pudrirás en el infierno. Si está escuchando esta grabación, Le recomiendo que salga de esta cabaña enseguida. He venido aquí con las mejores intenciones. Quería hacer ciencia. Realmente deseaba hacer un bien común para la humanidad. Analizando y descubriendo los oscuros secretos de este libro, el Lodinomicón, la portada está cosida con piel humana y está escrito con sangre de innumerables personas. Este libro no debería existir. Ya he perdido el alma de mi mujer por culpa de las invocaciones aquí descritas. Se transformó en algo diabólico, demoníaco y chungo que te cagas. La tuve que descuartizar con el hacha del cobertizo. Media hora descuartizándola, en plan bestia. Se había descuidado bastante. Le encantaban los pasteles. La muy gorda, media hora dándole hachazos. Oh, señor, la he matado. La quería tanto. Y ahora está en el infierno. Sé que la maldición de este libro ha entrado en mi interior. Pronto seré uno de ellos. Algo en el bosque me llama. Intenta atraparme. Me llama mal, porque yo me llamo de otra manera. Pero sé que se refiere a mí. Tengo la escopeta preparada para abrir fuego contra mi persona. Si pronuncio las palabras del Lodinomicón, usted también quedará maldito. Por ello le recomiendo que apague esta grabación. Las palabras malditas son... Pinto, pinto, colorito, la hostia. Digo yo. La órbita de Endor. Mucho más allá. Mucho más allá. Mucho más allá. Mucho más allá. Mucho más allá. Continuamos aquí en la órbita de Endor. Seguimos aquí hablando sobre Evil Dead. Pasamos a Evil Dead 2. Aquí en España se tituló Terroríficamente Muertos. En otros sitios pues se tituló de otras formas. En fin, es lo que tiene un título así, que es un juego de palabras pues prácticamente intraducible. Aquí la cosa cambia, pero tampoco demasiado. Pero sí es cierto que ya la película empieza a mostrar elementos claros de humor, hasta el punto de que yo, cuando vi esta película en primera instancia, en su día, dije, ¿pero esta peli es de terror? ¿O es de humor? ¿O qué demonios pasa aquí? Amén de que yo no me enteraba muy bien cómo puede ser que la persona que llevaba la mayor parte del protagonismo en la primera parte, aquí volviera a la cabaña sin recordar nada de lo que pasó. Y hay muchísimas teorías sobre este asunto. Hay algunos que dicen, bueno, que sencillamente no se trata de una segunda parte per se, sino que es una especie de remake. Y luego, pues, en fin, hay para dar y tomar. Sobre este asunto, me parece que tú, Kurt, tienes algo que decir. ¿O no? Sí, bueno, yo es que, evidentemente, no es una continuación, porque empieza otra vez con Ash y con su novia yendo a la misma choza y sin antecedentes previos. Yo lo que he leído que más me ajusta es que se podría considerar también esto, poniéndolo también entre comillas, como un remake de la primera, hasta el momento en el que Ash cae en ese charco de agua, y a partir de ahí sería la continuación. O sea, ¿cómo nos deja la primera Ash en el bosque atrapado prácticamente por esa entidad, ¿no? Pues considerar Evil Dead 2 la continuación desde ese punto, pero con una introducción que hace un remake al primer planteamiento. No sé si me he explicado, me habéis seguido. Bueno, hay una teoría por ahí que se supone que él pierde la memoria cuando el ente este pues se mete en su interior, que de algún modo él casi lo ha tenido en su interior desde ese instante, que luego de algún modo pues regresa, porque hay algo en su interior que lo obliga a regresar, y seguramente sea el propio ente, y que luego recupera la memoria a partir de ese momento, ¿no? De ahí que luego el famoso colgante que regalara a su novia en la primera película aquí vuelve otra vez a aparecer, y él se echa a llorar ahí, y de algún modo eso es lo que le hace recuperar nuevamente su humanidad, porque él estaba casi como endemoniado, ¿no? En fin, ahí son teorías, pero realmente la película tampoco nos explica mucho. San Raimi no pone ningún esfuerzo, ¿no?, por su parte, por aclarar este asunto. Nos presenta otra película divertida sin más, gore, muy, muy cachonda, y tampoco quiere especificarnos estas cuestiones, como también hay bastantes incongruencias entre el final de la segunda y la tercera, pero ya hablaremos de eso en su momento. Pero la cuestión, que, en fin, aquí esto, no quisiera que nos metiéramos otra vez en asuntos de teorías y demás, como hace poco que hablamos de Neon Genesis Evangelion. O sea, yo no creo que aquí haya que buscar tanta profundidad, pero la teoría esa de la amnesia, pues oye, se la han buscado los propios fans, a mí me parece convincente, pero es que no hace falta ni sacar una teoría, realmente son películas para disfrutar a su debido momento. En fin, Raúl, ¿tú qué tienes que decir sobre este inicio? ¿Es un remake? ¿Es una segunda parte? ¿Hay un rollo de amnesia? ¿De qué va? A ver, yo encuentro que es una película sumamente desconcertante en su concepto, porque es que no sabes cómo encajar este producto. Yo sí que tengo entendido que lo que se quiso hacer aquí, al menos por parte de Sam Raimi, es un remake de la primera entrega, porque él entendía que había mucha gente que no había visto esta entrega, pero le puso Evil Dead 2, cosa que no se entiende. Eso nos llevaría a que tiene que ser una secuela, pero no lo es, lógicamente, porque empieza la historia desde nuevo y borra absolutamente todo lo que había en lo que se había contado en la entrega anterior, ¿no? Entonces ya por eso te descoloca bastante. Y luego lo que sí que le encuentro a esta película es que entre una y otra han pasado 6 años. Y a mí ya no me vale lo que valía en la primera entrega, no me vale para esto, porque este equipo ya tiene una trayectoria en el cine y ya ha cogido una experiencia, y entonces me cuesta mucho asumir esta película desde los mismos conceptos desde el principio, porque no los encuentro sinceros. Entonces, cabría decir eso, de que para mí viene a ser un reinicio de la saga, llamándose segunda parte. No sé, es un concepto muy raro que algún día nos tendrían que explicar, ¿no? Porque es que viendo esta película no necesitas, estaréis conmigo, no necesitas en absoluto la entrega anterior para poderte, bueno, pues apuntar y sumarte al carro de la trama. Es un poco lo que he dicho yo. Todo el arranque de Evil Dead 2 sobreescribe Evil Dead 1 y continúa desde que él está en el bosque y sale de ese charco, que además haya durante un momento ha perdido la conciencia, y desde ahí ya es la segunda parte. Entonces es segunda parte por un lado, pero también es reescritura o remake de la película, haciendo además la historia de la cabaña, que tampoco tenía tanto, más resumida y diferente. Quita algunos personajes y pone otro. Por lo demás, el presupuesto se eleva a 3,6 millones, que sigue siendo poco presupuesto, pero por lo demás es un poco, como dice Raúl, muy parecidas, en el sentido de que la duración es prácticamente la misma, se sigue filmando en color y en 70 milímetros, se sigue optando por la grabación en mono para variar un poco, la música la pone la misma persona, la dirección sigue siendo de Sam Raimi, se cambia el formato, que eso se nota, se pasa del 1.37.1 al 1.85.1, y yo no estoy de acuerdo un poco en lo que ha dicho Raúl, porque a mí esta, por ejemplo, me gusta más que la primera, porque yo creo que aquí empieza definitivamente a cambiar la orientación, ¿no? Y entonces la va haciendo más comedia que película seria de terror. Entonces aquí, por ejemplo, Bruce Campbell ya empieza a estar más desatado, está con una actuación pues mucho más gestual, sobreactuado sí, pero le viene bien, es una especie casi como de Jim Carrey, todo muy gestual. A mí, por ejemplo, la escena con la mano me encanta, pero es una escena más cómica que terrorífica, y yo creo que aquí esta película se decanta un poco por esa inclinación. Y por eso a mí, por ejemplo, me gusta más que la primera. Estoy aquí en contra de lo que dice Raúl. Ahora que has tocado el tema del presupuesto, yo lo quería dejar para más adelante, porque sí que tengo aquí unos datos que bueno, ponen un poco entredicho la supuesta baratez de esta película. Pero antes de eso, es que veo que el momento es muy propicio para hablar de la financiación y qué tiene que ver Stephen King en la financiación, ¿no? Porque resulta que esta película les estaba resultando muy, muy complicado la suficiente financiación para llevarla adelante el equipo. Entonces, con esas que Stephen King, que quedó plenamente prendado de la primera entrega, de hecho les hizo una review muy favorable que contribuyó a que la película adquiriese suficiente fama, ¿no? Stephen King en esa época estaba muy relacionado con Dino De Laurentiis, porque este productor italiano había adquirido franquicias o tenía pensado hacer adaptaciones de obras de Stephen King, ¿no? Entonces, a cambio de eso, bueno, está la leyenda negra de que le dejó rodar aquel bodrio que era Maximum Overdrive, ¿no? Es una película horrible y creo que ha sido el único intento, esperemos que sea hasta la fecha, de rodar una película por parte del genial escritor, ¿no? Entonces, por lo visto, Stephen King aquí abogó por Raimi, le echó una mano y acabó convenciendo a Dino De Laurentiis para que aflojara y pusiera el dinero sobre la mesa. Pero con todo y con eso, Sam Raimi encontró que la financiación no era lo suficiente como para llevar a cabo el proyecto que él quería, y entonces, por lo visto, en lo que eran las primeras versiones, la parte de la Edad Media iba a ser mucho más extensa, y entonces tuvo que ser recortada, porque lógicamente la recreación de un escenario histórico pues requiere presupuesto, ¿no? Y ahora voy al presupuesto. Esta película, en teoría barata, costó $3.600.000, que un poco, para que nos pongamos en situación, Pesadilla en Elm Street 3, que para todos los que viesen cine en aquella época, se podría considerar uno de los grandes baluartes sobre cine de terror con grandes medios, costó 4.5 millones. Es decir, que no hay ni siquiera 1 millón de diferencia entre uno y otro. Y bueno, los resultados técnicos yo creo que tienen una clamorosa diferencia. Pero es que no es solo eso, amigos. Es que Hellraiser costó solo $1 millón. Y bueno, a mí me parece que el resultado estético y el uso de los medios técnicos que tiene Hellraiser están muchísimo mejor aprovechados que esta Evil Dead 2, ¿no? Entonces, ¿en qué leche se gastaron el dinero? Yo no lo entiendo, la verdad, porque visto los datos, es que es una película que quedó técnicamente muy por detrás de Hellraiser o lamentada Pesadilla en Elm Street, ¿no? Entonces, eso de una supuesta barata, de producción barata, yo no la veo por ningún sitio. Bueno. Nada, bueno, Kurt, mira, que te veo ahora, con ganas de hablar. Ahora que ha comentado lo de Dino De Laurentiis, que bueno, Dino De Laurentiis, aquí en la órbita de Endor, cada vez que hablamos de los 80 sale porque produjo muchísimas cintas que están ahí en el imaginario ya de los frikis. Fue un poco censor, obligó a que se eliminasen bastantes escenas que figuraban en el guion y que estaba planificado rodar, aunque este Sam Raimi, como es, se lo guardó todo y lo fue metiendo sobre todo en la tercera entrega. Aquí, por ejemplo, estaba previsto que Ash luchase contra un clon suyo que salía del espejo, pues este con los espejos, como bien has dicho, tiene una obsesión. Está también previsto que luchase contra unos esqueletos y también que cuando estaba perdido por el bosque se comiese una ardilla, y un montón de escenas de este tipo que se eliminaron. Y como ves, el que haya visto El Ejército de las Tinieblas ya se habrá dado cuenta que, por ejemplo, lo de los clones y lo de los esqueletos fue recuperado. Dices, ¿en qué se gastó el presupuesto? Hombre, pues la verdad es que yo creo que se gastó casi todo en maquillaje y en lo que es el stop motion, que es bastante caro. Aún así se utilizaron trucos bastante, bastante baratos, que además yo no los veo ni salubres. Por ejemplo, para hacer los ojos blancos de los poseídos se inyectaba en las lentillas leche. Entonces, claro, cuando los actores se ponían estas lentillas, pues iban completamente ciegos y tampoco podían estar mucho tiempo, pues porque, hombre, la leche no es que sea como el agua oxigenada, pero tampoco es bueno tenerla ahí mucho tiempo en el ojo. El rodaje fue un poco complicado, entre otras cosas, porque hubo cierta tensión entre Sam Raimi y Ted Raimi, hermano del director, que interpretó un pequeño papel haciendo solo de zombie de Henrietta, y para hacer ese papel pues tenía que ir el tío metido en un traje, se deshidrataba, era un traje muy incómodo, y hubo ahí una pequeña tensión entre hermanos porque el director le decía que era muy flojo, este le decía, tendrías que meter tú en este traje, y hubo ahí un pequeño tira y afloja. Como Raimi los tiene muy bien puestos, le habían criticado por la escena de la violación arbórea, y aquí prácticamente el tío se inventa otra. Siguen abaratando costes como el tema de las lentillas, y Sam Raimi hace cosas como poner la voz a los cuerpos de los poseídos para no gastarse más, pero aún así, si tú recuerdas, por ejemplo, hay una escena al principio, y por eso te digo que a veces el dinero se va en cosas que no nos fijamos mucho, que es cuando aparece la bailarina con la cabeza haciendo acrobacias. Esa es una escena muy larga, alguno dirá que graciosa o no, pero hacerlo eso tal como se hizo, pues ahí se te va mucha pasta. Y la verdad es que es una escena que es bastante cutre, está muy mal hecha, pero entre la musiquilla y que lo que, no sé, ver un cadáver ahí bailando así un poco de coña, yo recuerdo que en su momento... Tiene ahora un toque casi Mi novia cadáver de Tim Burton, visto ahora con retrospectiva. No, pero a mí me inquietó bastante en su momento. Hombre, ahora esto es como todo. Pasan los años, uno se va volviendo más duro. Las películas de terror van cambiando poquito a poquito, cada vez son más bestias. Pero en su momento me inquietó bastante, francamente. Sí, pero yo es que ahora que la he vuelto a ver, tampoco encuentro que la diferencia abismal que hay en presupuesto haya sido traducida en una mejora técnica notoria, porque si fan o fan, más o menos, el nivel técnico es casi el mismo, o sea, sigue siendo una película muy cutre y una película visualmente bastante sencilla. Entonces, no entiendo esta elevación del presupuesto donde estuvo. Aunque a lo mejor no esté también hecha como otras, como títulos que tú has citado, pero yo creo que si la comparamos con la otra, está infinitamente mejor hecha. O sea, pero en todos los aspectos, o sea, realmente yo aquí veo que esta película... pero vamos, sí es cierto que algunas escenitas como la de el cadáver bailando, que se le pega la cabeza, bueno, pues no es muy allá, pero hay otros momentos que están bastante bien, ¿no? Y aparte, no sé, a mí me parece que la película tiene un acabado bastante resultón, y aparte, es diversión pura, es una de estas películas, bueno, de hecho, durante muchísimos años, ahora ya no, pero en su momento era mi película favorita de la trilogía, o sea, todo el mundo hablaba del Ejército de las Tinieblas como la mejor y demás dentro de mi grupo de amigos, pero yo siempre defendía Terroríficamente Muertos, que era la mejor de la saga, y la sigo considerando una de las mejores. O sea, realmente ahora quizá prefiero la tercera, pero por muy poquita diferencia. Y esta película me parece una peli muy cachonda, muy divertida. Ya empieza a tener, aparte, tiene momentos tronchantes, ¿no? O sea, si bien es cierto que todo lo que tiene que ver con la mano, cuando la mano se le gangrena, él se la corta con la motosierra, la mano empieza por ahí a tocarle las narices y desde todos los puntos de vista, y luego, pues no sé, hay momentos, esto da muchos momentos, ¿no? Como cuando Bobby Joe dice, me estás haciendo daño en la mano, y el otro dice, pero si yo no te tengo cogida la mano, y es la mano cortada de Ash, ahí, la mano mala, que la tiene ahí agarrada, ¿no? O sea, no sé, tiene momentos delirantes, pero de puro delirio, cachondo y divertido. A mí me parece una peli que de verdad tengo que aplaudir, y la voy a defender siempre. No me salgas otra vez con el tema del dinero, que te voy a cortar la lengua. No, otro tema. La peli, justamente yo creo que a la mitad de su metraje se estanca y no hay manera de que avance. O sea, las escenas de Ash ahí sufriendo en la casa se vuelven ya hasta el paroxismo, demasiado largas, y luego eso hace que tengamos un final algo más precipitado, no sé, es que todo, yo creo que tiene un exceso de metraje justo en medio, que crea ahí un sobrepeso innecesario, ¿no? En lo que es la trama, o sea, sí puedo... lo que se dice fluida no es fluida como la anterior ni como sería la posterior. Es una película que justo a la mitad se estanca y tiene un tiempo muerto ahí que a ti te puede parecer divertido, pero que le hace un flaco favor. Hombre, puedo estar de acuerdo contigo, Raúl, en que el momento en el que él se china de la cabeza es un poquito delirante y demasiado largo, cuando empieza a mirar a todas partes de la casa, y todo empieza a emitir ruidos, y cuando todo el mobiliario empieza a reírse con él, dura a lo mejor demasiado. No está mal, o sea, la idea es buena, pero dura un poquito demasiado. Pero no estoy de acuerdo con que la peli no vaya a saco. De hecho, creo que tiene un arranque bastante más, no sé, acelerado que la primera, y aunque tampoco creo que sea un estancamiento ahí que digas, no, es que la película no avanza. tiene diferentes ritmos, pero a mí me parece muy bien. Y es más, es una película que yo me he visto un montonazo de veces y siempre la disfruto un montón. O sea que yo, para mí, aunque está claro que desde el punto de vista técnico hay algunos efectos especiales y cosas así que no envejecen tan bien como otras películas, pero la película en sí en conjunto me parece una obra bastante destacable. No obstante, por aquí, por línea interna, nos recuerda al coronel, siempre con su disciplina militar, que no hemos hecho ni siquiera una sinopsis. Así que, coronel, bueno, más o menos, muy, muy, muy por encima, ¿de qué va Terroríficamente Muertos? No me pasa por hablar, ¿no? Nos metes unos marrones. Bueno, a ver, resumen, pues básicamente haré un resumen rápido y luego seguro que inexacto. As llega con su novia a una casa apartada que resulta ser propiedad de un profesor que tiene en su poder y está estudiando el Necronomicon. Mira tú qué casualidad, ¿no? A través de este libro habrá una invocación casual a un mal indeterminado que poseerá a la novia y que hará que ésta fallezca. A partir de ahí, Ash se queda también poseído, pero tiene momentos de lucidez y está un poco en tierra de nadie, ¿no? Hay veces que está medio poseído, hay veces que actúa como una persona normal, ¿no? A la casa llega también la hija de este profesor, creyendo que el profesor está en su casa, pero no está, y viene también. Se encuentra por el camino con una pareja que le ayuda a llegar hasta allí, más una persona que viene ya con ella. Se juntan todos en la cabaña. Empezará a ver, como es habitual en estas producciones, muertes a saco, y buscando una solución tanto en el Necronomicon como en unas hojas extras que ha encontrado la hija de este profesor, que se llama Annie, si no recuerdo mal. Buscan una solución y resulta que ven que ya en 1300 y pico un gran guerrero había acabado con este mal y proceden a hacer una invocación. Resultado de esa invocación, que es el final sorprendente de la película, será que Ash viajará precisamente será absorbido por un túnel del tiempo y caerá en ese año 1300. En plena Edad Media, y allí pues digamos arrancará la tercera entrega de la saga, el Ejército de las Tinieblas, aunque como luego veremos no tiene nada que ver cómo se ve esos primeros momentos en el mundo medieval en el final de la segunda a cómo arranca la tercera, que no es una copia sino que es una cosa totalmente distinta. De todas formas, ese recursito de que en las páginas del Necronomicon esté el que iba a ser el salvador, que iba a acabar con el mal, y que aparezca un tío ahí con una espada dentada apuntando al cielo, y que nadie relacione, la primera vez que ves esta película, nadie la relaciona con Ash, cómo va a ser Ash Williams ese tío. Hombre, en su defensa hay que decir que el Necronomicon en toda esta saga es un libro bastante cutre pintado por un niño. En el remake que han hecho ahora es un Necronomicon que da miedo, pero en este da un poco de, estaréis conmigo, que da un poco de risa. O sea, es casi como un cuentecito pulp y mal dibujado y mal escrito. De hecho, ahí hasta las runas son cutres, ¿no? Sí, hay dibujitos. A mí me gusta el detallito de que la solución que encuentran al problema es encasquetarle el muerto a los del pasado, ¿no? Dice, bueno, nosotros no lo libramos de él, se lo mandamos a los del pasado y que ellos ya, si un caso, ya aguanten. Bueno, es original. Nuestros políticos dan la patada al problema para adelante, es más fácil darla para atrás. Claro. Hombre, la verdad es que el tema del Necronomicon es, hombre, está lleno de inexactitudes, aunque tampoco te lo puedes tomar muy en serio, pero está claro que si es un libro que, tal y como se menciona, fue escrito en la época de los sumerios y por lo tanto es un texto sumerio, un texto babilónico y tal, no tiene mucho sentido que haya incursiones en la Edad Media, a no ser que hayan añadido, que hayan hecho ediciones especiales en la Edad Media, incluyendo cosillas y demás. Bueno, en fin, que tampoco hay que ponerse muy tisquismisquis con estas cuestiones. Pero lo que es curioso, era lo que iba a decir, ¿no? Que al final acabe la película y Ash vuelva al pasado y que descubramos que precisamente el tío que apareció en el Necronomicon sea él, me parece un final maravilloso. Además, esta es una de esas películas que me pasa como con Regreso al Futuro 2 o como con El Imperio Contraataca, que soy incapaz, de verdad, en serio, soy incapaz de ver el final y no ponerme en la siguiente parte. O sea, tengo que ponerme en la tercera película sí o sí, aunque luego la quite a lo mejor. Pero, o sea, no puedo evitarlo. O sea, si acabo de ver esta peli, tengo que ponerme en la tercera. ¿Qué ibas a decir, Raúl? Que te ruego que no hagas ni una sola referencia histórica, porque entonces sí que aquí ya nos vamos a encharcar de una manera que esto se va a liar una que no veas, porque por lo que se dice, la fidelización histórica que tiene esta película es la que se contaría con el asesor, como asesor con mi hijo de 5 años, porque no entremos aquí, por favor, porque entonces sí que ya puede ser esto una locura. Ya, pero que bueno, que era lo que te decía, como se especificaba al principio, que era un libro que tenía no sé cuántos mil años. En fin, bueno, que se supone que al final todas las generaciones han ido metiendo ahí un poquito de tema para ir hinchando el libro. Bueno, no nos pongamos tampoco así muy pajillos. Di algo bueno, Raúl, algo que te gustara de esta película. Ah, pues sí que la hay, ¿eh? Es que sí, has venido de troll aquí, ¿no? No te lo puedo consentir. Venga, di algo bueno. No el uso de los travelings, porque creo que aquí también se abusa ya. Hay travelings ya, bueno, esto es una locura. Travelings yo no sé los travelings que hay por minuto, pero también se les pasa que no veas. Pero sí, ¿sabes? Me gustó que hubo un detalle bastante gracioso, bueno, gracioso, entrañable desde mi punto de vista, y es que hay un guiño a Pesadilla en Elm Street. Resulta que en la primera entrega de esta saga, dirigida por el famoso Wes Craven, el personaje de Heather estaba viendo la televisión y ahí se mostraba nada más y nada menos que Posesión Infernal 1. Entonces la gente del equipo, a modo de guiño, quisieron devolverle la jugada poniendo el guante de Freddy Krueger en un momento del metraje de la película. Yo lo he conseguido encontrar y resulta que el emblemático arma del asesino en serie de Pesadilla en Elm Street cuelga encima de la puerta del cobertizo de las armas cuando entra Ash y se está forjando allí el armamento, ¿no? Que ya lo convertirán en mítico, la motosierra y todo eso, ¿no? Pues que se fije todo aquel oyente que tenga pensado ver la película en breve, como colgado encima de la puerta del cobertizo, es muy oscuro, pero yo lo pude distinguir, está el guante de Freddy Krueger. Curioso detalle. Dices que hay mucho traveling. Estoy de acuerdo, pero ojo, el traveling que hace largo con el tío persiguiendo por toda la casa, que se mete por todas las esquinas, ese traveling está fantásticamente hecho. Además, ha resultado curioso porque yo lo recordaba así como muy bien filmado y al revisitarlo ahora para el especial me he estado fijando y le he visto el truco. Le he visto el truco porque hay un momento en el que se abre un poco el plano y se ve que para meter toda la parafernalia quitaron el techo. Entonces hay un momento en los que da una curva que se ve que quitaron el techo porque no cabía. Debieron hacerlo con alguna Steadicam o montados en una grúa despacio, filmando despacio y pasando luego a más velocidad, y hay un momento en el que se ve que no tenían sitio y desmontaron parte del techo. Pero ese momento en el que sigue la cámara, que el tío más va todo el rato poniendo caras, a mí me gusta. Es que este actor es muy histriónico, pero a mí me gusta porque le da, como he dicho, esa interpretación física que le viene bien. Yo me llamaréis tonto, pero es que, lo repito, con la escena de la mano es que me sigo partiendo. Me parece que está súper bien hecha. O sea, porque sabes que es una actuación suya de mimo, de que lo hace el todo, pero parece que la mano está viva. Es más, la mano hace como una especie de chilliditos y tal, y luego cuando la corte la mete en el cubo se va y se ríe. O sea, no sé, ese es humor un poco tonto, pero que yo creo que funciona. No, y que el momento en el que la mano se le, antes de que se la corte, ¿no? O sea, tú te refieres al momento en el que la mano le empieza a tirar platos y de todo, y el tío se estampa contra los platos, sí. Sí, no, aparte, esa escena es muy dura de hacer, requiere un esfuerzo físico importante. Es que el tío salta, se coge del pelo y da una voltereta sobre sí mismo y se tira al suelo. Joder, está, o sea, la verdad es que el tío, yo no sé cuántas veces tendría que rodar esa escena, pero yo creo que, en fin, más de tres matas a cualquier actor, ¿eh? Y sin embargo el tío ahí seguía poniendo caras. En fin, un tío, sí me recuerda a Jim Carrey, lo has dicho antes, y sí es cierto que es muy histriónico desde el punto de vista facial. O sea, un tío que parece que tiene la cara hecha de goma, pone expresiones que yo creo que ninguno de nosotros sería capaz de hacer. De todas formas, aquí lo bueno de esta película a mí es que aquí es cuando ya empezamos a ver que Ash se va volviendo un héroe, ¿no? Ese héroe de acción terrorífica que todo el mundo recuerda en la tercera, aquí se empieza a forjar, ¿no? En la primera hemos dicho que era un llorón. Aquí en esta segunda, poco a poco, va él encarrilándose, ¿no? Hacia ese camino del héroe. Así que háblanos del camino del héroe, Kurt, porque Ash lo cumple a la perfección. Ahí lo que me parece que no le hacen ninguna coña es que todo el mundo le llama Ash por no llamarle Ashley como la has llamado tú, pero vamos, es que tiene nombre de chica. No, en la primera se llamaba Ashley y todos le llaman Ashley, ¿eh? incluso la novia. Ashley es Williams. De chica. Y hombre, es que Ash queda como muchísimo mejor. Pero de todas formas, el detalle de cuando él se corta la mano y meterle ahí una motosierra sustituyendo la mano, o sea, ahí anclada con correas al muñón, o sea, es una idea delirante, pero es genial, es maravilloso y de hecho es una, no sé, una imagen como muy icónica, ¿no? El ver a Ash. Sí, el icono del personaje ya es eso, la motosierra y la escopeta. Y ya claro. Forma parte también del póster de la tercera, entonces ya se te queda ahí parte del imaginario de esta serie, desde luego. Bueno, ¿cuáles son las escenas más impactantes o que más os llaman la atención o que más os gustan de esta película Evil Dead 2, Terroríficamente Muertos? A ver, venga, Raúl, dime alguna que te guste. No, sí, a ver, hay chistes que son divertidos, ¿no? La escena de la novia está bien, ¿no? Me gusta cuando se desentierra ella misma y se empieza a bailar y luego se va acercando. Esa escena está bien, aunque me deja perplejo al principio cuando comete un asesinato sin remordimientos prácticamente, porque le atraca el personaje, aún no sabe de qué va todo eso, le corta la cabeza y no parece experimentar mucho remordimiento, ¿no? Pero luego, como va derivando en la escena esta de la novia bailando y tal, me gusta porque es el primer momento, ¿no? Antes de que venga un poco lo que he dicho antes, ¿no? De que se vuelva farragosa, de que aparezcan unos personajes bastante estúpidos y tal. Antes de eso, el primer momento de humor me gusta mucho porque te pilla con el pie cambiado, no te lo esperas y lo encuentro muy agradable. Y luego sí, luego tiene momentos de humor que están bien, ¿no? Que a otras secuencias ya me acaban cansando un poco. Bueno, venga, Kurt, ¿y tú qué me dices? Bueno, yo, como ya he dicho, que mi preferida es toda la escena de la mano desde que se empieza a convertir en un elemento poseído hasta que se la amputa, incluso la mete en el cubo y sigue, que es una escena muy larga, muy física, me gusta mucho. Voy a referirme también a una que me da mucho asco porque yo con los ojos no puedo. Entonces, el momento en el que se traga una de las protagonistas el globo ocular de un zombie, me da mucho asco. Además, curiosamente, luego leyendo un poco sobre los efectos especiales, leí que no se nota nada, esa escena está rodada al revés. En vez de ir el ojo hacia la boca, primero lo tenía en la boca y luego lo sacaron. O sea, está rodada al revés y luego proyectada para que la veamos así. Es curioso también, no lo hemos comentado, pero eso es mejor que la gente lo vea en su casa con el mando y lo pare, porque sí que cuando Ash viaja en el tiempo al final, se ven una serie de escenas muy rápidas, ¿no? Que de flashes, ¿no? Como de que va pasando la historia y tal. Ahí se ven un montón de cosas y un montón de guiños que están catalogados, si alguno tiene curiosidad, que se lo busque en internet, pero salen desde fotos de la producción y de ellos, pues hasta trozos de prensa con comentarios de la película, por ejemplo, de Stephen King que hemos comentado y cosas así. Bueno, a mí uno de los momentos que me hace muchísima gracia, pero que en su momento me hizo cagarme un poquitín de miedo, es cuando están escuchando la segunda parte de las grabaciones en ese Nagra, y el profesor está contando que su mujer ha sido infectada por un demonio chunguísimo, que no ha tenido más remedia que matarla y enterrarla en el sótano, que es justo después de que hayan metido a Ash ahí en el sótano, y justo en esos momentos sale de entre la tierra, pues es un zombie grotesco de una mujer gordísima, que es está interpretado por Ted Raimi, ¿no? Y cómo avanza, la verdad es que da bastante miedo el zombie este, y el otro ahí está justo dentro del sótano en la escalera, pues eso, encerrado porque los demás no se fían de él. Un momento muy interesante, pero tiene momentos muy impactantes, ¿no? El momento en el que pone la cabeza de o sea, cuando recordáis que él le corta la cabeza a la novia, pero luego la novia le muerde la mano y se pone el tío a pegarle a la cabeza contra las paredes y demás, y luego la pone en el tornillo y después usa la motosierra. Es que es muy bestia, tiene secuencias así bastante salvajes, pero me gusta porque es una película que, aunque ya miedo no te puede causar de ningún modo, si acaso algún momento de inquietud, pero te sigues riendo igual, incluso aunque ya te sabes los chistes y los gags, te sigue haciendo gracia. A mí me parece una película muy revisitable y me parece muy recomendable. Y muchísimo. Hemos comentado que luego la gente se nos echará encima. Tú dices que este es el momento en el que empieza a dejar de ser una nena llorona para ser el héroe. Está la escena esa que está el poseído diciéndole: me comeré tu alma, me comeré tu alma, y le mete la escopeta y le dice: cómete esto. Ahí es cuando, que esa escena luego la recuerda todo el mundo en la trilogía, ahí es cuando, como dices tú, el tío empieza ya a ser un héroe que ya, digamos, que pasa de todo y dice: bueno, ahora saco. Cierto, y esa fue su primera frase lapidaria, en plan Schwarzenegger o John McClane, ¿no? En ese plan, ¿no? Que luego en la tercera tendría bastantes más momentos. Ahora hablaremos sobre la misma. Bueno, para concluir, antes de ver qué nos dicen los oyentes, ¿alguna otra cosita más sobre Terroríficamente Muertos? Por mi parte, no. ¿Raulete? No. Bueno, decir que el humor, los guiños de humor que ha habido en esta película vienen un poco concedidos por Scott Spiegel, que es el guionista que le tiraba más la comedia que el terror y consiguió un poco ir reconduciendo a Sam Raimi desde el terror que él en principio quería otorgarle a la serie, a un poco estas pinceladas de sentido del humor. Muy bien, pues vamos a ver qué nos dicen los oyentes aquí en nuestra fanpage de La Órbita Endor. Jorge Sanpere dice que es su favorita de las tres. Daniel Allende ya nos dice que es impresionante. Ángel Pito Serenito se le va un poco la pinza y nos pone aquí una escena de Jason y los Argonautas, pero que no se correspondería con esta película, sino con la siguiente. Se ha equivocado de enlace. Felipe Freaks dice: sin Bruce Campbell no serían ni la mitad de buenas. De este estilo de películas me quedo con Peter Jackson, Brain Dead, porque el humor de Raimi es un poco light. La verdad, no me refiero al humor gore, simplemente en los chistes, son un poco flojos, dice. Vicente López dice: vista hoy en día, ingenua y mala en lo que se refiere a efectos especiales. Encanto de otra época. Bueno, Higinio Santiago dice que es la que menos le gusta de las tres, pero igualmente alucinante, la misma caspa pero con humor. Me encanta, dice, a pesar de que es la que menos gracia le hace. Ojo. Richardson Starkiller dice: esta es mi favorita porque, sin ser tan casera como la primera, tampoco pretende contar una historia como en la tercera. Es el punto exacto entre improvisación y producción preparada y acierta al lanzarse a la comedia de cabeza. La pelea de Ash contra su mano no me puede gustar más. José Manuel Pereira Fernando dice que divertida secuela en la que un San Raimi desatado dio cancha a un genial Bruce Campbell para crear la mejor comedia bizarra de todos los tiempos. Ya estamos usando mal el adjetivo bizarro, mira que me toca... Le tengo yo declarada la guerra al mal uso de la palabra bizarro. Enteraros de lo que significa, cojones. Alejandro Santoja Rocamora dice: es importante lo que Raimi enseñó a otros directores. Escenas como la de la cámara pasando por encima del personaje y la banda sonora marcando los barrotes es un ejemplo de muchos en las tres películas. Quizá no sea el mejor director, pero entiende muy bien el lenguaje cinematográfico. Jairo Alonso Miranda dice: lo que me gusta de esta peli es que va directa al grano. Si en la primera se tomaba tiempo para prepararte para el espectáculo, esta no te daba tregua durante toda la peli. Juan de Hernández Aray dice que es buenísima. Peli que no se le viste, que si no la viste en su día, no le ves toda la gracia que tiene. Esto puede ser interesante porque es lo que nosotros muchas veces nos planteamos aquí en La Órbita Endor. Esto nosotros lo vimos en su momento. Somos niños de los 80, entonces, pues, ¿qué se puede decir? Bueno, niños de los 70 y de los 80, que yo soy del 73, pero a lo que voy. Yo no sé, Terroríficamente Muertos, cómo se verá a día de hoy a los ojos de una persona, pues eso, que haya nacido a finales de los 90 o por ahí. Es que no sé qué pensarán la gente. En fin, niños, oyentes, loaders, jovencitos, los más jovencitos de todos, decidnos qué os parecen este tipo de películas desde vuestra perspectiva. Bueno, Ignacio Hernández Morato, quedan pocos comentarios, así que los leemos todos los que tenemos en estos momentos. Ignacio Hernández Morato dice: mítica la escena de la motosierra. En Spider-Man 2 le hice un homenaje que a mí me hizo gracia. Cierto es. Quique Moya Tormo dice: yo creo que une el suficiente gore y terror junto con un buen nivel de humor para considerarse un clásico, que soporta muy bien el paso del tiempo, para poder revisarla de vez en cuando. David Mármol Vidosa: la original es fantástica, la nueva no la he visto, pero parece que va a ser una película para recordar. Aquí no está hablando exactamente de esta peli. Muy mal, David, muy mal. Entérate de dónde estamos. Ariel Vallejo y Torreaga dice: esta es la mejor de la trilogía, seguida de la tercera. La peor es la primera porque es demasiado cutre. Y acabamos con Tony Estrada Caballero, que dice: esta es la mejor de la trilogía y casi no hace falta ver la primera, ya que aquí te lo vuelven a explicar todo otra vez. Bueno, pues estamos de acuerdo prácticamente con este comentario. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Escuchas La Órbita de Endor, la clase de programa que no te gustaría que oyeran tus hijos. Hola, chavalería, ¿cómo estáis todos? ¿Estáis bien? Bueno, pues nada, yo estaba deseando salir por aquí. ¿Que quién soy yo? Bueno, pues yo soy la mano de Ash. La mano que se cortó, la mano mala y puñetera, pues esa soy yo. De hecho, yo, bueno, sigo aquí, sigo viviendo mi vida. A mí no me pasó nada malo. Yo, la última trastada que hice fue matar a la tía esa petarda que estaba ahí gritando las invocaciones del libro del Necronomicon, y le clavé ahí el puñal este de las calaveras que tenía forma de huesos y no sé qué. Se lo clavé en la espalda, me la cargué. Lo que pasa es que aún así la tía acabó gritando todas las invocaciones esas, se formó un agujero negro y ya está, y no se supo nada más de mí, pero yo me quedé ahí en la casa. De hecho, estoy aquí viviendo una maravilla, maravillosa, la casa esta está maravillosa, la cabaña, hago aquí lo que me da la gana. Y bueno, pues nada, estoy aquí siempre intentando echar una mano al mal. Porque lo cierto es que el mal, pues oye, es lo que tiene, ¿no? Son las cosillas estas. Tengo todavía el cadáver de la tía ridícula esta, está ya cadaverizado y putrefacticido. Y esas cosas. ¿Sabes? Todavía tiene los calcetines esos ridículos hasta las rodillas y los pantalones cortos. Anda, que vaya estética que tenía aquí la amiga. Y lo mismo iba de sexy por ahí por la vida. En fin, pues eso, me gusta hacer figuritas en la pared. Me pongo con las lámparas, que están un poco locas las lámparas ahí, están todavía riéndose y esas cosas. Y me pongo a hacer figuritas en la pared. Me sale el elefantito sin trompa. Me sale también muy bien el águila con el ala cortada. Es que si tuviera una compañera, haríamos el águila normal, pero no puede ser. No se puede tener todo en la vida. Y sobre todo, me sale estupendamente la chorra colgando. Pero bueno, en fin, eso son cosillas así. En fin, me he hecho amigo, amiga de un corta uñas que me he encontrado por aquí. Que tenía yo las uñas muy largas. Tenía una pinta ya, es que iba caminando por la casa y parecía que estaba bailando Charleston, ¿no sabes? Vaya zancos, me eché. Y nada, pues tengo muchos hobbies en la vida, como por ejemplo, pues estrechar la mano a los yakuza sin honor, porque tienen menos dedos, echar pulsos a los guantes de cocina, una cosilla así que me vuelve loco, vamos, increíble. Y sobre todo, pues los fines de semana, pues voy por ahí a robar anillos, y me los pongo todos, y voy por ahí, pues un poco me siento como si fuera una mano Michelin o algo así, como si fuera una mano armadura, en fin, chistes de manos, que estoy aquí, no sé si captáis mi sentido del humor, pero son esas cosillas. Hay veces que de vez en cuando echo un poquillo de menos a Ash, ¿sabes? Porque, aunque también tenía sus cosillas, tenía unas costumbres muy raras de llevarme a sitios donde yo no quería estar, y venga a hacer cosas que pues yo no, a mí no me apetecía hacer. Pero bueno, en fin, y siempre me usaba a mí. Ahora me imagino que habrá aprendido a hacer todas esas cosas con la otra. Pero la motosierra no creo que, ¿no? No sé, un poco raro. Pero bueno, en fin, que de vez en cuando pues le echo de menos y tal. me usaba mucho con el meñique para hurgar en determinados sitios. Pues esas cosas, pues oye, uno se acuerda con añoranza y demás. Sí que me gusta, sí, que, lo debo admitir, sí que me gustaría volverme a encontrar con Ash. Y cortarle la garganta, gilipollas, este, qué tío más tonto era, con las caras esas que ponía. En fin, pero bueno, son las cosas que tal. Bueno, me voy a marchar, os saludo con la mano. Nah, un rabo para vosotros. Os voy a enseñar el dedo más largo, que es el que más me gusta a mí, con el que hago casi todo en la vida lo hago con ese dedo. Pues ese, el pulgar también me gusta. Que pulgar tiene eso aquel, es cachondo. Y tal, bueno, pues nada, que si os paséis por la cabaña, pues nada, yo aquí os espero, pues eso, siempre estaré con alguna movida entre manos, ¿vale? Aquí estaré, con el cuchillo esperándoos, alguna tostada seguro que os hago. Venga, pasad por aquí, que os va a gustar, tonto, que os va a gustar un fin de semana allí con la chavala. Madre mía, la que voy a liar. Venga, hasta luego, chavales. Vaya. Llega la hora de Evil Dead 3, o más concretamente de El Ejército de las Tinieblas, Army of Darkness. Una película que combinaba pues bastantes géneros. De hecho, aquí ya Sam Raimi se olvida ya de meternos miedo, no es su interés, aunque está claro que todavía hay quizá algunas escenitas que puede que causen inquietud, más que terror, porque terror ya no. Pero bueno, El Ejército de las Tinieblas, tercera y última parte de su trilogía. Aquí vuelve otra vez a contar con Bruce Campbell, un Bruce Campbell que ya empieza a tener, digámoslo así, un huequecito en el corazón de muchísimos fans. Si no lo había conseguido, a lo mejor con la primera, con la segunda, ya todo el mundo estaba pendiente de él. Y aquí consigue convertirse, pues eso, en una especie de icono de la cultura geek, la cultura friki. Como recordamos en Terroríficamente Muertos, al usar el Necronomicon de una determinada manera se abre un portal que arrastra al mal hacia otra época, hacia el inicio del siglo XIV, y el propio Ash y su coche no pueden evitar ser absorbidos por ese agujero negro, y pues se puede decir que aterrizan, y nunca mejor dicho, en el año 1300. Y allí, pues aunque en Terroríficamente Muertos aparecían y se encontraba él con un montón de soldados y de guerreros con armaduras a las puertas de un castillo, y aparecía un demonio al lado, él se lo cargaba de un cartucho de escopeta, pues lo disparaba, lo mataba, y automáticamente todos le tomaban por el heredero, por el elegido que vendría desde los cielos, y se convierte en un héroe, aunque él no para de gritar que no. Aquí vemos que el inicio cambia un poquitín. Vamos a empezar por el principio, es decir, vamos a hacer una sinopsis. Esta vez, en vez de dejarlo para mitad del audio, lo ponemos al principio. Básicamente, ¿de qué va El Ejército de las Tinieblas? Venga, ¿quién quiere arrancarse con esto? ¿Raúl o Kurt? Sí, venga, no, yo mismo, si quieres. El Ejército de las Tinieblas es una suerte de película de terror. Bueno, terror no ya, pero fue como que mezcla fantástico con género histórico, por decirlo así, de una forma bruta. Y bueno, nos narra cómo Ash, el trasvase físico de Ash, ¿no? Desde que inicia la narración como un esclavo hasta que acaba convirtiéndose en el mayor héroe de la zona, ¿no? Para ello ha de realizar una gesta como si fuera un héroe clásico, ¿no? Y con todo ello tiene que traer el Necronomicon con un intento para que así poder regresar a su época y su tiempo, y por el camino, entre aventura y desventura, acabará teniendo que enfrentarse contra el maléfico Ejército de las Tinieblas, ¿no? Un ejército de no muertos que se alza y que quiere acabar con los humanos del reino. Y un poco va por aquí, ¿no? Tenemos un enfrentamiento que intenta ser épico entre el bien y el mal. Muy bien. A ver, venga, datos de producción y todo este asunto, porque sí, parece ser que tú, Raúl, has estado echando un vistazo al tema de los presupuestos. ¿Cómo te gusta el tema de los presupuestos de las pelis? ¿Estás buscando presupuesto para hacer tu propia peli, quizá? Tiene alma de contable y fiscal. No, bueno, es que yo creo que el presupuesto de estas películas es bastante revelador en los tres casos, ¿no? Y aquí sí me he encontrado con una cosa curiosa, y es porque tengo la teoría que allá por 1992, año del que proviene esta película, el mundo del cine debía estar con unos gastos bastante elevados, debía contar con los empleados de este mundo deberían cobrar con unas nóminas bastante elevadas, porque estamos hablando que el coste de esta película fueron 13 millones, prácticamente el doble que la entrega anterior, pero así como yo veía en el caso de la película de 1987, semejanzas con otras películas, aquí he visto que en realidad estamos hablando de un presupuesto bastante, en este caso sí que ajustado, porque la única película a la que he encontrado como referencia que se mueve por unos baremos parecidos es Sleepwalkers, con guión de Stephen King, ¿no? Aquí en España se tituló Sonámbulos, y es una película que ya de verdad que es muy sencilla, prácticamente no tiene efectos especiales salvo en momentos muy puntuales, y ya se va a los 15 millones, ¿no? Entonces creo que para los ratios de esa época, en este caso el presupuesto sí que está muy ajustado, ¿no? Porque tenemos que producciones como Batman Returns se fueron a los 80 millones de dólares, películas como Alien 3 también superaban más de los 50, o sea, un momento de mucho despilfarro en mi opinión. Y entonces aquí sí que creo yo que se volvieron a utilizar los recursos de manera más sabia para poder llevar esta película, ¿no? Y bueno, un poco en este tema sí que ya puedo hablar de que es una película que sí que parece que se mueve un poco, vuelve al espíritu de la saga, ¿no? De la franquicia. También decir que contó, así como curiosidad, contó con dos finales alternativos, aunque en realidad era uno, puesto que en el Festival de Sitges, aquí muy cerquita de casa mía, cuando se estrenó, se realizó la premiere de esta película, contaba con un final completamente diferente, que por lo visto no gustó a los productores y hizo que se tuviera que rebobinar la producción, se rodara un final alternativo y se aprovechara también para pulir algunas cosas, como la escena, por ejemplo, en la que aparece Bridget Fonda al principio. Y un poco esto, también da la impresión de que estamos ante una cinta que contó con rodaje algo atormentado, ¿no? Porque tuvo que ser recortada y tuvo que ser modificada a última hora. Resulta curioso esto que acabas de decir antes de que cambiemos de tema. El personaje de Linda es, junto con Ash, el único personaje que aparece en las tres películas de Raimi, y en ninguna ha sido interpretada, o sea, no, ninguna actriz ha repetido este papel. Es decir, en la primera era Betsy Baker, en la segunda fue Denise Bixler, y la tercera, que más que nada era una especie de cameo porque aparecía en la introducción que nos cuenta el personaje al principio, es Bridget Fonda. O sea que realmente es curioso que Linda sí aparece en las tres películas, y porque, claro, ahora mucha gente dice, ¿cómo que en las tres? Sí, porque la no, es que por eso decíamos que la segunda parte no puede ser más que un remake, porque la novia también aparece. Linda muere en la primera película, pero luego vuelve a salir en la segunda, que es la chica que acompaña a Ash. No es una novia, o a lo mejor es una novia que se llama Linda también, ojo, que puede ser eso también. Aquí le dejamos al departamento de continuidad de Evil Dead que hagan aquí las cábalas necesarias, pero se llama Linda también, y creemos que es la misma. Déjame contar, porque ya que ha dicho que hay un final, y habrá gente que no conozca ese final, porque no tiene el DVD, sí que está disponible en el DVD. Generalmente las producciones que se pasan por televisión, las copias que se pasan por televisión, no tienen ese final. Digamos que es un final en el que Ash, para regresar a su tiempo, lo que hace es, tiene que beber unas gotas de un líquido, ¿no? Entonces, por cada gota de líquido que se tome, se supone que duerme aproximadamente un siglo, ¿no? Entonces, debería tomarse 6 gotas, pero el inútil de él se toma 7 gotas. Entonces aparece en el siglo, no en el siglo XX, sino el XXI. Ahora a nosotros nos parece más cercano porque el XXI ya es el nuestro. Entonces, cuando aparece en el XXI, que además se las toma al lado del coche y se supone que regresa con el coche, está en el interior de una cueva, ¿no? Entonces sale al exterior y descubre que ha habido una guerra nuclear que ha destruido toda Inglaterra. Entonces, ese final fue el que dejaba un poco mala sensación y es el que se decidió luego cambiar por ese otro que tiene, pues que es más definitivo, ¿no? Porque él directamente lo que hace es aparece, si no recuerdo mal, aparece en la tienda donde es vendedor y aparece con la escopeta y en plan destroyer. Déjame comentar, porque es una curiosidad que no recuerdo si la contamos cuando teníamos, ¿te acuerdas tú que teníamos aquel programa, aquellos programas sobre bandas sonoras que se nos fue al carajo por la ley Sinde? Pues en esta película, aunque vuelve a ser la banda sonora cosa de Joseph Loduca, hay un tema incluido de Danny Elfman, en concreto el tema que se titula Marcha de la Muerte. Ese lo escribió Danny Elfman para la película. Kurt, tú que siempre buscas la relación de Star Wars con prácticamente todo. Sí, Abernathy, me vas a preguntar por Abernathy. Abernathy. Abercrombie, perdón. Abercrombie, en efecto. Sí, te la sabías ya, cabrón. Sí, Abercrombie, que es el hechicero. Es que es muy famoso entre los agentes de Star Wars, es muy famoso porque todo el mundo dice que poniendo voz, porque ha puesto voz a Palpatine y a Sidious en Clone Wars, en la serie de animación, lo ha calcado. Aquí es el que hace el papel de hechicero, Ian Abercrombie. Siempre me voy a Abernathy, que es un nombre también que se utiliza mucho, son apellidos que me hacen mucha gracia. Si me permites, también voy a comentar una cosa que apunto antes y que entra dentro de esas. Pero antes de nada, antes de que expliques eso, explicar que Ian Abercrombie es el que hace del hombre sabio de esta peli. Sí, que no lo habíamos comentado. El hombre sabio de. Sí, una especie de hechicero, una cosita así, ¿no? Pues ese hombre sabio fue la primera persona que interpretó al emperador. De hecho, en la versión normal salía. No era su rostro el que salía en la comunicación que tiene Vader con el emperador. No, la primera de todas lo rodó una mujer. Con una máscara. Alucina, sí. Bueno, pues eso. A ver, lo que decía. Aprovecho para contar porque hay otra incongruencia en el inicio de esta saga que parece que les gusta que las continuaciones no coincidan, porque el final de la Evil Dead 2 debería ser el comienzo de Evil de 3, pero no lo es, porque en el es ligeramente diferente. O sea, sí que ves la entrada en el vórtice temporal igual, que los dos, que cae también Ash y su coche en mitad de una zona desértica, pero en el final de la segunda película lo que ocurre es que los caballeros que están ahí en mitad de ese terreno se acercan a Ash con intención pues de ver qué pasa, porque acaba de caer del cielo. También con intenciones pues de protegerse contra él o de incluso atacarle, y de repente aparece una especie como de dragón poseído, de hombre dragón, una criatura muy extraña. Entonces Ash se la carga con la escopeta, y entonces automáticamente todos se arrodillan, le plantan ahí pleitesía, incluso ese hechicero, ese hombre sabio, habla de que es el elegido y tal. En cambio, en el arranque de la tercera, que podrían haber hecho ese mismo arranque, no lo hacen así, sino que él cae en mitad de una refriega entre dos bandos y es capturado como si fuese parte de la gente de Enrique el Rojo, que está luchando contra Lord Arthur. Entonces, no sé por qué hicieron este cambio gratuito, pero le quita continuidad. Es que de hecho, aparte de ese que tú dices, Kurz, hay otro, y es que al final de la segunda parte tiene una franja canosa en el pelo. Aparte que esto es bastante evidente porque se muestra muy claramente y se preocupa el director de mostrarnos que aquí también eso se adolece. Pero es que es muy curioso el arranque de esta película, porque podrían simplemente haber vuelto a poner el metraje anterior, porque de hecho, al principio, cuando te están narrando la historia, entre la aparición, entre el cameo de Bridget Fonda, sí que utilizan secuencias de la parte anterior, lo cual acabas ya, cuando empieza la película, ya nada más empezar, estás desconcertado, porque si no está pasando lo mismo. Entonces, me sorprendió, Antonio, que tú dijeras que acababas de ver la segunda entrega y te ponías con esta, cuando en realidad ahí ya ves el primer contraste, ¿no?, que hay. Sí, no, esto ya lo hemos comentado, que sí, en efecto. No es exactamente igual y, de hecho, hay una variación bastante importante. Yo lo hubiera dejado como está al final de la segunda, como dices tú, y empezar a contar la historia de otro modo. No sé, hay muchas formas de... No sé, te inventas cualquier cosa. Es fácil hacer que casen las dos películas, pero no sé. Por eso digo que la segunda no sabemos si es un remake, es una secuela, no te lo tengo muy claro. Y esta tercera sí es una secuela, pero con un inicio cambiado. Con lo cual, Raimi nos demuestra aquí que se mete algo que no es muy bueno para su salud, que es completamente perjudicial y claro, pues estas paranoias pues se trasladan a sus películas. Yo, Antonio, permíteme que diga que me parece mentira como una película... tan mal hecha, porque en mi opinión tiene fallos de primerizo, ¿no?, de más todavía, es tan entrañablemente genial, divertida y tan revisitable, ¿no? Porque es que es una gran locura, es una paranoia que está... entiendo yo, incluso rodada mal la cosa hecha, porque si no hay cosas que no se explican ya de un cineasta que lleva ya 20 años trabajando, pero es que con todo y con eso es que me parece tan entrañable y tan divertida que se lo perdonas todo. Y ahí decía antes el tema del rigor histórico, que no hay por dónde cogerlo, y hay algunas cosas que son hilarantes, ¿no?, como por ejemplo la presencia de espejos, manos mecanizadas y, bueno, una serie de locuras, pero son tan entrañables y tan geniales que yo creo que al final se le acaban incluso perdonando todo, ¿no? Bueno, tú dices que básicamente es una peli mala que mola, ¿no? Básicamente. Pero yo tampoco te voy a discutir eso. Ya sé que mucha gente se ofenderá muchísimo con esta cuestión, tampoco es para tanto, francamente. Está claro que desde el punto de vista 100% cinéfilo, pues en fin, pues es una gamberrada y sin más. Ahora, sí, yo estoy de acuerdo en que es una gamberrada genial, y dentro de las gamberradas es una obra maestra y una de esas películas que ya sí que de verdad no te cansas de verla nunca, siempre te hace gracia, tiene algunas de las escenas, es más, tiene algunos de los diálogos, de algunos de los comentarios más geniales que yo he visto en una película nunca jamás. Y de hecho, estás casi deseando que lleguen esos momentos para saborearlos de nuevo. Una película fácilmente saboreable, además de seguido. Lo digo porque yo, mientras me preparaba esta película, ha sido la primera que he vuelto a ver. Y luego, después de verme la segunda, pues me la he vuelto a ver otra vez. O sea, me la he visto dos veces en menos de una semana. Y me ha parecido genial en los dos visionados, ¿no? Aparte que ya la había visto millones de veces. Pero en serio, es que la disfruto muchísimo siempre. Es genial. Tiene un no sé qué verdaderamente mágico. Y eso tiene su mérito, ¿eh? Es un poco lo que he dicho al principio, que empieza esta saga como una comedia involuntaria y acaba como una comedia en toda regla. Y yo creo que es muy claro, o sea, Sam Raimi, aparte de que sí, hemos dicho que es un gamberro y de que es capaz de rodar con pocos medios y sacar buen provecho, este en realidad tiene unos gustos muy determinados que no ha ocultado nunca. Uno eran las comedias mudas, en lo que se le llama el slapstick, y otros, los dibujos animados del tipo de los creados por Tex Avery. Entonces todo eso termina siendo esta película. Entonces ya hace hasta un homenaje a Jason y los Argonautas, utiliza esos esqueletos graciosos que no le dejó usar Dina de Laurentiis en la anterior. Le da una vuelta a aquella idea que tenía de que Ash luchase contra su clon, y se inventa diminutos clones de Ash, que hacen una escena totalmente hilarante en el que uno incluso se mete dentro de él y le atacan con tenedores. Bueno, pero Kurt, ya es una comedia en toda regla, ¿no? Y yo creo que no lo oculta, y si lo ves desde ese punto de vista, pues yo creo que se le pueden criticar pocas cosas. No podemos ser a veces tan tan duros diciendo, oh, esto no es cine, esto no sé qué. Oye, o sea, hay películas de todos los géneros y esta es fiel a ese género. Que no te gusta, es muy respetable. Que te parece que estas películas no se deberían hacer, pues me parece, no digo que lo digas tú, Raúl, digo en general la gente, que este tipo de películas no se deberían hacer, pues ¿por qué no? Oye, si tienen su público y no engañan a nadie, pues oye, adelante. A mí me parece que como comedia es entretenida. Ahora bien, si no te gusta este tipo de humor, digamos, básico, sencillo, del gag directo, pues desde luego no es tu película. No, yo quería decir que es que a pocas películas le sientan tan extremadamente divertidos los fallos como aquí, porque por ejemplo la escena esta de los diminutos ashes nace de un cristal, de un espejo que se rompe, y en teoría el espejo al estar roto te muestra el reflejo diminuto de Ash, cuando dices que eso es una tontería, pero ese espejo no es ni una lente ni nada, simplemente un espejo que te debería mostrar al Ash al mismo tamaño que es, ¿no? Y como así, no se puede, así no se puede ir al cine, Raúl. Si nos cuestionamos todo, pues o sea. No, por eso digo que es genial, ¿no? Que es que pocas, de verdad que pocas películas he visto que le sienten tan mal los fallos, ¿no? Como al principio está Ash, bueno, retenido, lo tienen amordazado, no tiene escopeta. Justo en el momento en que lo necesita, sale la escopeta de la nada, pega 4 tiros con una escopeta que solo le caben 2 cartuchos y dices, ¿y qué más da si esto es diversión pura? Claro. y como esto, toda la película, pero de verdad, lo vuelvo a repetir, no he visto en mi vida, quizás ya saltando las locuras de Ed Wood y todo esto, una película donde le sienten también los fallos. ¿Cómo puede hablar un esqueleto? ¿Cómo pueden hablar los esqueletos? ¿O por qué estalla un esqueleto simplemente de miedo? Pues es que estas cosas pues no te las tienes que preguntar. De hecho, me estaba mirando ahora los títulos que había preliminares y si le hubiesen llamado Mi Débil Dead, ya hubiese sido la bomba. Muerte, que sería una especie, Mi Débil, pues sería una especie de creación entre medieval y diabólico. Muerte diabólico medieval. Medieval Dead, ¿no? Sería. No, es que hubo un videojuego que se llamaba Medieval y que aprovechaba precisamente esos dos términos mezclados. Bueno, la verdad es que hay escenas memorables. A mí me gustaría que repasáramos algunos porque a mí me gustan muchos chistes de estos que no son los que la gente normalmente suele recordar, pero que a mí me siguen haciendo una gracia impresionante, como cuando, por ejemplo, después de haber matado a la abominación, ¿no?, que está en el interior del foso cuando le han arrojado allí y tal, llegas y se presenta justo delante de Lord Arthur, que claro, se ha quedado flipado diciendo, pero bueno, ¿qué clase de hombre es este que ha derrotado la abominación? Y el otro, que ya sabemos que le va a pegar un mamporro en cuanto se descuide, le dice, tienes el cordón de la bota desatado. ¿Qué dices? Pero tío, si ni siquiera tiene botón, o sea, si ni siquiera tiene el cordón de ni bota ni nada, y el tío aún así mira hacia abajo, es claro, se la lleva puesta. O sea, esos detallitos son geniales. Y la verdad es que aquí hay momentos muy buenos. Yo hay momentos en los que me río que no son momentos que estén hechos expresamente para que te rías, ¿no? Yo recuerdo el momento en el que la mujer esta, la chica, la princesita esta o lo que sea, va a entregarle una prenda que ha cosido ella personalmente, y el otro pasa de ella, sí, que te vayas y tal. Ah, vale, pues mira, me hacía falta una manta para el caballo. Y vemos que la otra le suelta un bofetón en toda la cara, pero es que se ve, además por la reacción de él, que la metió el guantazo de verdad, pero se la ha llevado, pero puesta, en serio, ¿eh? O sea, y es que, pero que es de verdad, o sea, es un hostia auténtico. Y momentos así, o sea, yo me río con aparte de los momentazos clásicos que todo el mundo recuerda, yo me río con cosas así muy, muy, muy, muy, muy personales que nadie más suele recordar. Por eso es una película que cada vez que la veo, pues me troncho yo solo. Bueno, a ver, decidme vuestros momentos de mayor impacto y que más os molan de esta peli. Venga, Kurz. Yo es que me río, ya te he dicho, me río mucho con los esqueletos. Hay un par de esqueletos que llevan ahí unas conversaciones que son hilarantes. Y luego lo que te digo, el momento ese en el que lucha con sus pequeñas copias diminutas, me parece que dentro de lo absurdo que es, está bastante, bastante bien hecho. Luego el final tiene, pues es un poco excesivo, ¿no? Porque vuelve el tío a su época, que es vendedor en los grandes almacenes, y empieza a vender la escopeta y empieza a disparar con la escopeta que ha vendido antes en la época medieval, porque ese momento también es un poco sorprendente. Dice, estás en la época medieval, que no conocen qué es la escopeta, y él, para acojonarlos, empieza a contar todo lo que es la escopeta, quién la ha hecho, qué potencia tiene, en qué sección del hipermercado se pueden comprar, y todos, al oír eso, se cada vez se acojonan más y se acojonan más, y hay un momento en el que él ya se crece y va retando prácticamente a muerte a todos los que hay por ahí. Claro, nadie se atreve con él. Entonces, es un humor muy absurdo, muy muy básico, pero yo creo que funciona, por lo menos conmigo funciona. Bueno, Raúl, cuéntanos algún momentito. Tiene muchísimos. Me gustan mucho los momentos en plan equipo A, cuando se fabrica una mano mecánica con una armadura, una persona que en teoría se gana la vida como vendedor en un supermercado. Luego también cuando se pone, abre el maletero del coche y sale un libro de química, mira tú qué casualidad, más cartuchos para la escopeta. Bueno, la verdad es que son hilarantes, ¿no? Pero yo con lo que me quedo ya definitivamente es la lucha que él mantiene contra el enemigo final, porque ahí ya es increíble ver a Campbell enfundado en el personaje de Ash, que a su vez está haciendo coreografías tipo Errol Flynn, luchando contra varios enemigos, dos espadas. De verdad es que hay que verlo, porque no hay palabras suficientes para describir ese momento, ¿no? O sea, son homenajes al cine más clásico, hecho desde la máxima irreverencia, y vamos, es que no se ría con ese tipo de cosas, es que yo dudaría que estuviera vivo. Uh-huh. Bueno, una de mis escenas más geniales es cuando sale su propio yo, se separa de su cuerpo y empieza, tú eres el as bueno, yo soy el as malo, tú eres el as bueno, yo soy el as malo. Y el otro le planta la escopeta recortada en la nariz y le vuela toda la cabeza y le dice aquello de, no soy tan bueno. En fin, que un peliculón. Hombre, todo el mundo se acuerda del momento en el que no se acuerda de las palabras enfrente del Necronomicon, lo de Glatuberata. Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Que me parece que es auténtica, o sea, una de las escenas más míticas, ¿no?, que tiene toda esta saga. Irrepetible. Pero bueno, vamos a ver lo que nos dicen por aquí los niños que tenemos aquí en la órbita Endor, en la fanpage, sobre el ejército de las tinieblas. Y luego, pues os vuelvo a ceder el micro y ya me decís lo que tengáis que decir y vamos concluyendo. Está claro que, por lo que, bueno, los oyentes ya se estarán dando cuenta, no nos estamos tampoco profundizando demasiado precisamente en este tema, porque claro, entendemos que son películas muy divertidas, muy planas, muy directas, pero ahí está su grandeza, digamos. Jorge Sampere, Clatu Beratanitu, claro, obviamente. Jairo Alonso, Miranda, GG, compren Smart, delirante. También nos ponen por aquí justamente la escena de que yo decía de las palabras mágicas y tal. Felipe Frikes dice, cuando vi el abismo de Helm en la trilogía del Señor de los Anillos me recordó mucho la batalla final de esta película. Bueno, José Ginedo. ¿Qué imaginación? Sí, estaba pensando justamente eso. Pero bueno, en fin, hombre, está claro que la batalla final pues es una batalla de un castillito así muy pequeño o muy reducido, no es algo así espectacular. Pero bueno, es interesante. A mí me recuerda más a, fíjate que me recuerda más esa batalla a la batalla del Señor de los Anillos, pero de la película animada, que era también una batalla así como un poquito cutre, ¿no? Bueno, decirlo así. De Chichinabo, dilo. Totalmente. Bueno, José Higinio del Peso González dice, me reí un montón con ella, desternillante, aunque de terror nada, es una comedia. Aquí ya se fue totalmente por la vía de la parodia y el homenaje. Yo lo prefiero así porque reconozco que soy un cagueta y las pelis de miedo no puedo verlas. Y esta la veo muy tranquilo. Spoonman dice, la mejor de las tres con diferencia. Llegan a convertir a Bruce Campbell en un dibujo animado de Tex Avery. As Rules. Muy bien. Higinio Santiago dice que es su favorita. Aquí la caspa no tiene. Aquí la caspa tiene forma de polvorón de estepa. Rica, rica. Richardson Starkiller dice, creo que aquí se le fue la mano. Lo mejor de las anteriores era la simplicidad de cabaña, bosque y sótano. Prefiero a otros como Coscarelli para rodar las locuras imaginativas, pero aún así reconozco que un maratón de Evil Dead sin esta última chaladura estaría incompleto. José Manuel Pereira Fernando dice, no puedo con ella, lo siento, y eso que la he intentado verla de nuevo hace poco con la mente más abierta, pero sigo sin poder tragarla. lo que menos me gusta de las, la que menos me gusta de las tres. Carlos García Ruiz con esta Entré en el universo y Valdez y todavía creo que no he salido. Javier Mendoza Domínguez dice: los esqueletos siempre me parecieron muy bien hechos, dado el presupuesto, claro. Bueno, había esqueletos que eran muñecos directamente, muñecos en plan maniquís, tíos que iban vestidos de esqueletos y se veía un montón. Y luego para los esqueletos en movimiento, pues también se usaba pues todas estas técnicas, a lo Ray Harryhausen, ¿no? Porque también esta película homenajea todo ese, sí, ese rollo. ¿No, Kurt? Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Además es que se nota mucho. Si te fijas, aunque, bueno, si te fijas y aunque no te fijes, ves los tres tipos que has dicho tú. Bueno, seguimos con Manuel Bravo. Dice: tengo un amigo que la considera la mejor película de la historia. Yo no llego a tanto, pero me río mucho con ella. Tiene frases tan míticas como: dame tu cariño, nena. El amigo no es Mina Morales, no. No. Víctor Stark dice: lo siento, pero si no es la mejor, es una de las mejores, tío. Esqueletos con cascos vikingos con cuernos. Al esqueleto le clavas una flecha, se acojona y explota. Es una peli tan épica que tiene trucos de la PSX. Como dije la primera vez que la vi, truco 1. Cuando disparas a algo con la escopeta, sea lo que sea, hace un mortal hacia atrás. Truco 2. La tía te da una bofetada y luego se acuesta contigo. Truco 3. Pierdes la mano, qué más da. Te hacemos una de metal que se ríe de las manos robot del Japón actual. A la mierda. Es una peli gloriosa. Y los cómics derivados de ellas, pura delicia. Raúl, ¿tú sabes algo de...? No, nunca cómics. Me he puesto, la verdad es que los cómics nunca me han llamado excesivamente la atención al respecto de esta saga porque, no sé, es que traspasar este universo visual de cutrerío y caspa al cómic, no lo veo, no lo veo. Si eso ya me miraré a algo y ya comentaré aquí al amigo oyente, pero no me parece que sea el tipo de universo que tenga una transporación más efectiva en el cómic. Bueno, está claro que nosotros al videojuego no hemos jugado y tampoco hemos visto el musical, aunque el musical puede que sea cachondo, ¿eh? Pero bueno, ya veremos. El musical que está más basado en Terroríficamente Muertos que en otra cosa, ¿no? Más que en Posesión Infernal, creo. Bueno, no sé. Bueno, como no lo hemos visto, pues estamos aquí apostando por apostar. Jesús de la Fuente, carcajada tras carcajada. Juan de Hernández Araez, es la película que más veces he alquilado en mi vida, para mí la mejor de las tres. Ángel Navas Morales, a mí me gustan las tres y el remake. Abraham Muñoz, lo mejor es que no se toma en serio y sabe reírse de sí misma, esto la hace muy grande y muy divertida, aunque en el ejército de esqueletos se veían tíos gordos con un pijama negro donde tienen pintado un esqueleto. Oscar VPG, película de culto. Recuerdo cuando me la recomendó un compañero de clase que se sabía los diálogos enteros. Por cierto, la había con dos doblajes distintos. ¿Os suena? Mi compañero se quejaba mucho cuando la dieron en televisión con un doblaje distinto. Pues yo no tengo ni idea de esto. Yo, de hecho, tengo la versión con el doblaje de toda la vida. Y de hecho, no sabía yo que hubiera otro doblaje aparte de este. No lo sé, no tengo ni idea. ¿Sabéis algo de esto vosotros? No, yo siempre he visto el mismo doblaje, que supongo que es el mismo que has visto tú. Sí, a mí tampoco me suena. Bueno, pues que nos dé más datos Oscar VPG, porque nos ha dejado aquí un poquito extrañados. Quique Moya Tormo dice: oh Dios, yo creo que la tercera parte es la peor y no soporta bien el paso del tiempo, pero Posesión Infernal es un clásico atemporal del terror splatter con grandes dosis de humor que marcó una nueva en este tipo de cine. Y Terroríficamente Muerto es un absoluto goce para el cine friki. ¡Viva San Raimi! Bueno, aquí como vemos hay opiniones para todo. Ricardo Álvarez González dice que una de las peores películas jamás hechas, pero irónicamente es genial en su cutrez. Se ríe constantemente de sí misma con un impagable Bruce Campbell. Raimi nunca volvió a ser el mismo. Un imprescindible del cine geek. Ignacio Hernández Morato dice: mi favorita, en ese afán de no tomarse en serio los stop motion a lo Harryhausen, son lo mejor de la película. Un remake con efectos digitales no crearía el mismo efecto. ¡Viva el cine cutrongo! Yo estoy de acuerdo. Y vamos a acabar ya con Manu Bordera, aunque hay muchos más comentarios por aquí, pero ya son demasiados los que hemos leído. Brillante, dice, es la que más me gusta de las tres. Hay un final alternativo que es muy similar al final alternativo de Aliens 3, cuando vuelve, está todo en plan posapocalíptico, que bueno, más o menos es lo que tú has comentado, Raúl. Bueno, pues básicamente hasta aquí llega la trilogía de San Raimi. Una trilogía que en conjunto como película, o sea, perdón, como trilogía, como obra, o sea, este es el típico DVD o pack de DVD o de Blu-ray que se agradece, ¿no? El hecho de que te vengan las tres en un mismo pack es muy agradecido. Y son tres películas muy distintas entre sí. De hecho, aunque la segunda sea el puente entre la primera y la tercera, si comparamos la primera y la tercera, no tienen nada que ver. Pero que en conjunto, pues oye, está bien, cada una a su manera, pues supo marcar su pauta, supo hacerse su hueco, su sitio. Cada uno tiene sus favoritas. Yo tengo amigos que prefieren la primera antes que ninguna, gente que prefiere la segunda, gente que prefiere la tercera. Y yo creo que esto es lo mejor de Evil Dead. Una trilogía muy, muy diferente que tiene para todo y que, oye, al final, que más que menos, pues todo el mundo puede disfrutar con alguna de estas películas o con todas. Bueno, trilogía de Raimi, Raúl. Vamos finiquitando esto. Sí, yo la verdad es que me quedo con la primera porque hay que valorar el sobreesfuerzo tan magno que se hizo para arrancar un proyecto de este tipo con un presupuesto tan bajo y lo que le debió costar al pobre Raimi, ¿no? Luego la segunda no me gustó porque, como he dicho, tenía una expectativa mucho mayor a lo que al final nos presentó, y la tercera es que la tercera te seduce por ella misma. Es malísima, está muy mal hecha, repleta de errores, pero es que eso todavía la ensalza mucho más, porque es que la convierte en una película mala, pero que es disfrutable una y otra vez, y un poco como decían los oyentes, es que esto sí, por favor, que nunca la hagan con efectos digitales, porque se la cargarían. Es que El ejército de las tinieblas bien hecha es algo que para mí ya no tiene razón de ser, ¿no? Y en general es eso, una saga muy mal concatenada, no casa la una con la otra, lo mires por donde lo mires, que se podría haber hecho mucho mejor, pero que a lo mejor si fueran películas más serias o más bien hechas no estaríamos hablando de ellas, si no se hubiera creado el mito tan profundo que hay a su alrededor, casi casi yo estoy seguro de ello, ¿no? Entonces, estamos ante un ejemplo de que todo tiene su público y que este tipo de películas así, bueno, también es una opción de entretenimiento perfectamente válida. Kurt. Pues a ver, tres películas que para juzgarlas tenemos que ponerlas en sintonía con la época en la que fueron hechas. Una saga que, como ha dicho Raúl, no es una saga con continuidades, sino que es un poco extraña en ese sentido. Como ya he dicho al principio, que va de la comedia involuntaria a la comedia voluntaria y además eficaz. Yo, si las tuviese que poner en un top, las pondría 3-2-1 en vez de 1-2-3, porque me encuentro más a gusto con la comedia que con el fantaterror. Y a destacar, porque realmente el que no las haya visto, solo por ver toda la actuación de Bruce Campbell, sobre todo en la segunda y en la tercera, pues merece la pena. Un actor con una interpretación muy física, con una importante vis cómica, con una capacidad gestual bárbara, pero que no solo eso, sino que cuando quiere estar contenido, no lo hemos visto en estas sagas, pero sí, por ejemplo, en pequeños papeles que ha hecho en otras películas de Sam Raimi, está brillante. Yo creo que, por ejemplo, a poca gente se le olvida el personaje que hace de Maitre en la película de Spider-Man 3, ¿no? Y son 5 minutos en los que está genial. Es que es un actor muy grande que muchos descubrieron en estas películas, y el que no lo conozca, pues aunque solo sea por ver a Bruce Campbell, que se acerque a esta trilogía. De hecho, me parece bastante injusto que los únicos papeles en los que le recordamos son en las películas de Sam Raimi, porque ha hecho otras muchas pelis por ahí, pero oye, no le han dado, yo creo que, todas las oportunidades que debería. Yo creo que este actor a lo mejor tenía mucho más que aportar. No sé ahora si podría seguir haciéndolo, pero en su momento le tenían que haber sacado un poquito más de partido, pero en fin, ahí se quedó. De hecho, ¿quién no recuerda o quién no se troncha con las... O sea, aparte que son escenas que están hechas pura y llanamente para que él se luzca. Como por ejemplo, ¿os acordáis cuando ya coge el Necronomicon y empiezan a salir todos los muertos de los cementerios y de las tumbas, y él se tropieza y empiezan a salir manos esqueléticas que se le meten en los ojos, en las narices, en las orejas, que le atacan, y él hace de todo? O sea, ese es un ejercicio, y fíjate que es un minuto por ahí de escena más o menos, o sea, y es un ejercicio de interpretación facial excesivo que me parece que muy pocos estarían, a lo mejor un Jim Carrey o alguien así podría atreverse a ese desafío, pero que vamos, solamente Bruce Campbell lo puede hacer, yo creo. Y aparte de eso, da para mucho más porque también tiene presencia, que parece que no, pero el tío tiene carisma. Bueno, pues nada, pues no se le ha tratado muy bien en la industria cinematográfica. ¿Qué le vamos a hacer? Al menos siempre le recordaremos en este papel de Ash, que es, sin ningún lugar a dudas, uno de nuestros personajes del friquerío preferidos. Chicos, aquí acaba la trilogía de Sam Raimi. Vamos a seguir con el programa. Llegamos ya a un momento en el que sí que tendríamos que tener un poquito más de cuidado con el spoiler. Vamos con el remake. Habrá muchos que estarán expectantes de si le vamos a dar palos o no. Bueno, pues seguid escuchando y enseguida volvemos. Las películas de Juan Méndez. Hoy os voy a hablar de una película de amor, una película, una historia clásica, cotidiana, una historia muy bonita, y es algo pues que a cualquiera le puede pasar, y es que tengas una motosierra injertada en la mano y te coja un agujero interdimensional que te lleve a la Edad Media a pelear contra una banda de zombies y demonios que tienen un libro que es como la Biblia pero del demonio. Eso es una historia pues muy cotidiana, a mí me ha pasado ya varias veces, y bueno, pues se trata de, pues ya os he contado, un tío que se mete en un agujero y va a parar ahí a donde el rey Arturo y esa gente, con su coche y con una escopeta y una motosierra, porque está manco, pero se colocó una motosierra en el muñón, me parece muy bien eso, para defenderte, pues si te atacan, pues está muy bien. Pero claro, cuando llega a la Edad Media, pues esa gente no conocían estos inventos, entonces le toman por un chuleta, y para que demostrase que el tío era guay, de confianza, pues lo meten a un agujero que había un monstruo, y se pelea con el monstruo, y claro, pues gana, no es el bueno, pues ¿qué va a hacer, no? Se carga el monstruo, y luego le mandan a buscar un libro que era como algo muy, muy, muy, muy malo para el hombre, era una recopilación de chistes de Arévalo o algo así, y el chaval va a buscarlo, pero el libro se lo había cogido antes otro que era su parte de él, del demonio, que han salido otro por ahí, y empieza a sacar un ejército de mugrientos allá y de desgraciados, que eran esqueletos como los del Jasón y los Argonautas, pero estos más modernos, y se pelea con ellos, tienen al final un combate, pero como lo ha hecho todo bastante mal, le castigan y le mandan al futuro a trabajar en un Mercadona vendiendo pistolas. Y no sé, esta película pues es muy romántica, a mí me ha hecho llorar. Bueno, que no pasa nada, que los demonios no existen. Y estas son las películas de Juan Méndez. Estás escuchando La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. Continuamos aquí en La Órbita de Endor después de haber hecho un repaso sobre la trilogía de Sam Raimi de Evil Dead, Posesión Infernal. Llega la hora de hacer nuestra crítica, nuestra reseña, sin spoilers, en la medida de lo posible. Evil Dead, Posesión Infernal, aquí en español, es remake de la película de Sam Raimi, dirigida por Federico Álvarez, Fede Álvarez. Bueno, nueva versión. Yo, en el momento en el que se están grabando estas palabras, se ha estrenado hace solamente 2 días. Yo la vi ayer, por la noche. No han pasado ni 24 horas desde que la he visto. Yo debo decir, nada más empezar, que a mí, aunque yo iba con una idea, no esperaba demasiado, esta es la realidad, la película me ha sorprendido. Yo debo empezar diciendo esto. No sé a vosotros qué os ha parecido, si os ha gustado, si no os ha gustado. De entrada, a mí me ha parecido que no era necesaria. Esta película, verdaderamente, para mí no es necesaria. Pero, ya que se ha hecho, no puedo decir que me haya disgustado, sino todo lo contrario. A ver, Kurz, ¿tú qué opinas? A ver, a mí me ha sorprendido porque en el guión he encontrado ideas muy interesantes para tapar lagunas que tenía la versión original, pero me falla porque al final tiene una inclinación tal al gore excesivo que a mí me llega a incomodar. Yo no soy una persona que estas películas de mucha sangre me produzcan repulsión, hay gente que se tiene que salir de la sala, pero me parece excesivamente gratuito, ¿no? Entonces llega un momento que hay un exceso tal de hemoglobina que eso hace que el recuerdo que tengo de la película empeore. Luego si quieres lo tratamos con detalle, pero ya te digo, hay ideas que me parece que están bien planteadas en la trama, creo que tiene ritmo, creo que está bien apuntada e incluso bien solucionada, pero no entiendo ese excesivo baño de sangre, no lo entiendo, es que no es necesario y me parece pues muy excesivo, es que es muy excesivo, no puedo decir otra cosa más que es muy excesivo, es que son litros y litros y litros y crudeza y repite amputaciones de miembros, me desagrado por eso, porque no lo vi necesario. Entonces ya no es una película de terror, es una película de gore por momentos. Sí, bueno, le doy la razón a Kurz en que es más una película de gore que de terror, porque los sustos que tiene no son excesivamente potentes, ¿no? Hoy en día hay otras películas que saben crear una tensión más alta y cuando te llevas el susto es más impactante. No obstante, a mí sinceramente me ha parecido una película bastante consistente y me lo pasé muy bien viéndola. Encontré sobre todo unos personajes muy bien perfilados, que en eso me parece que la saga ha ganado muchos enteros, porque los personajes eran bastante ridículos hasta este momento, y aquí he visto que se ha hecho un gran trabajo, ¿no? Luego también me han sorprendido los giros argumentales. Es una película que, aunque seas gran conocedor de la saga anterior, te va a sorprender porque no sigue el mismo camino y los roles cambian dependiendo del personaje, y entonces te coge un poco sorpresa, ¿no? Como bien ha dicho Kurz, es bestia. Eso sí que también lo concedo. A veces incluso incoherente, pero es que me da la impresión que partiendo de la saga de la que venimos, esto resulta más bien homenaje que no fallo. Y entonces, en general sí que he notado un poco la excesa carencia de humor. Sí que hubieran estado bien meterle alguna puña, algún guiño, algo gracioso, pero la verdad es que en toda el metraje, en la obra en sí, tampoco se echa a faltar, ¿no? Porque es que el intento de hacer la película es crear un producto sumamente serio. Entonces, yo aquí lo que veo, me da un poco miedo el director, este Fede Álvarez, no es amateur, es lo siguiente, es recién llegado, pero me da la impresión que es una historia hecha por un fan, por alguien que tiene bastante amor a las películas originales y esto está bien transmitido a la pantalla. A ver, Fede Álvarez es un tío que, vamos a decirlo claramente, no ha hecho más que cuatro cortos, eso sí, cuatro cortos que se ha escrito él y que se ha filmado él. Hace aquí también el guión, le ayuda a Diablo Cody, la famosa Diablo Cody, que para mí está muy, muy, muy sobrevalorada, no me parece que sea la extraordinaria guionista que dicen, pero bueno, como tiene el Oscar, sí me parece interesante, por ejemplo, la aportación de la música, que yo estuve pendiente porque es de Roque Baños, ya que tenemos ahí un español, pues vamos a ver qué tal lo hace. Este es, por ejemplo, firmó las bandas sonoras de Zelda 211 y de Los Crímenes de Oxford, entre otras. Yo creo que, por ejemplo, la música se sostiene bien, pero si vas a los intérpretes, pues te encuentras que los cinco intérpretes, porque son cinco intérpretes básicamente, como en la película original, tres mujeres y dos hombres, son actores jóvenes, casi todos ellos vienen del mundo de la televisión, incluso es difícil que sus rostros te suenen, ¿no? Hay alguno que ha hecho algunas cositas más que otros, hay alguno, por ejemplo, el que hace de David, Silo Fernández, a mí me parece que aquí lo hace fatal. Sin embargo, se va a comer el mercado, porque tiene en 2013, entre las que se ha estrenado ya como esta y las que tiene en preparación o terminada ya, va a hacer seis películas en 2013, que me parecen un montón de películas. Quizás a mí la que más me ha gustado es Jane Levy, que hace de Mia, que es una chica que lleva solo 2 años así, dedicada en exclusiva a la actuación, que alguno la conocerá, le pondrá rostro. Si ha visto la serie Fuera de Lugar, esta Estesa, a mí me sonaba un poco de eso. Y yo creo que en general, para los jóvenes que son los actores, las interpretaciones no están mal. Y es lo que he dicho, la idea está bastante mejor sostenida, ¿no? Porque, por ejemplo, ya no son cinco tíos que van a una casa en plan ocupa o a una casa que no saben dónde se van a meter. Son cinco jóvenes que van a una casa que es propiedad de dos de ellos, que son hermanos, y van para que ella, Mía, se desintoxique. Entonces ese arranque me parece interesante. O soluciones que hace luego a por qué no se pueden ir de ahí, que en la película original pues pasa una cosa muy extraña con el puente, pero aquí se justifica de una forma muy natural. Encuentro también que tiene muchos guiños a la... y además muchos guiños voluntarios a la película y a la saga de Evil Dead. Vuelve a aparecer el coche de Sam Raimi, no el mismo coche, pero sí uno igual, destartalado, en donde la cabaña, pues para recordarnos ese coche. Por ejemplo, lo que has comentado tú antes de las cartas que salían y se adivinaban, esas cartas vuelven a aparecer aquí en la mesa, colocadas en el mismo orden que las muestra en la película original. Hace cosas interesantes, como por ejemplo elige, y eso es un detalle que me hizo gracia cuando me di cuenta de él, elige los nombres de los personajes que son distintos a la original para que las iniciales de las letras de cada uno de ellos formen la palabra demonio. Revisita un poco la película, pero yo es lo que digo, creo que comete el exceso en la hemoglobina, ¿no? Se pasa mucho, es que hay escenas que están excesivamente exageradas, y eso hecho con los medios que se hacían antiguamente con el stop motion y tal, no es tan impactante como esto. Y yo entiendo, y por eso aviso a la gente que vaya a ir a verlo, que estoy seguro que a más de uno le desagradará, y alguno que vaya a ir con la novia, pues que tenga cuidado, o que tenga primero cuidado él, para no resultar muy, muy machista. Hay una cosa también que me llamó la atención a mí, no sé si os llamó la atención a vosotros, fue la ausencia de teléfonos móviles. Yo me planteé y dije, generalmente, como se suele solucionar estas cosas en las películas, es que todos llevan móvil, pero que en mitad del monte no hay cobertura, pero es que aquí ni hay línea fija ni nadie lleva móviles. Es un poco, a mí por lo menos me llamó la atención que no se hiciese mención a la comunicación telefónica en ningún momento. Bueno, tampoco se especifica en qué año se está contando la historia, por otra parte. Sí, pero un poco por los usos, las costumbres, los medicamentos, los vehículos, da la sensación de que es una época muy cercana a la nuestra. De todas formas, lo que tú has dicho, que a mí me parece que es uno de los grandes aciertos de esta película, es que a pesar de que lleva otro rollo, de que le falta a lo mejor ese sentido del humor, ¿no?, que tenía Sam Raimi, o que aplicaba Sam Raimi a sus películas, sí que respeta, o sea, esta versión nueva de Evil Dead sí respeta la anterior. Y aquí encontramos un montón de elementos que ya estaban en las piezas originales, ¿no? Está, que si la motosierra, el sótano con las cadenas, la cámara que atraviesa el bosque a toda velocidad, el bosque violando a la chica en una escena, pues a lo mejor mejor hecha que en su momento, el libro de los muertos, los reflejos en el espejo que nos dan imágenes distorsionadas de los protagonistas y que interactúan con estos. Incluso un detallito que me resultó gracioso, que es el del colgante, ¿no? Este colgante que le regalaba Ashley a la novia, y que luego pues volvía a aparecer en Terroríficamente Muertos, y que aquí tiene otra forma, está hecho de otra manera, pero que me gusta cuando se cae al suelo, que el dibujo de la cadena sobre la superficie del suelo forma, ¿no?, el de una calavera, ¿no?, un detalle que también Sam Raimi utilizó en su momento. Y detallitos así que hacen que, aparte de lo del coche abandonado, que es, no sabemos si es el coche de Sam Raimi, porque él es el productor de la película junto con Bruce Campbell, a lo mejor es el mismo, ¿eh? Yo me atrevería a pensar que es el mismo, o se han buscado una marca parecida, o bueno, o el mismo modelo. Pero no sé, me hace muchísima gracia el modo en el que homenajea a la película original, pero aún así sabe tener elementos completamente originales y completamente propios. A mí lo que más me gustó y más me sorprendió, de hecho, fue el principio. Sí, esa, claro, especie de introducción. Otra historia previa que es casi como un corto, está muy bien. Esa introducción es brutal. A mí me parece genial porque no sabemos muy bien qué tiene que ver. De hecho, nos sorprende, ¿no? Cuando hay una chica por ahí caminando solitaria por el bosque y vemos que dos tíos la atrapan y la secuestran y pensamos que esos van a ser los malos, ¿no? Luego vemos que no. Y el momento impactante en el que dice, papá, por favor, sácame de aquí. Y luego dice, me comeré tu alma. Y luego le cambia la voz, ¿no? Es que el vídeo es brutal. Me parece muy bueno. Y no sé, me parece que la película nos presenta un planteamiento interesante, ¿no? El hecho de que la chica realmente esté ahí para dejar las drogas y haya pedido la ayuda de todos sus amigos y sus compañeros y van a pasar ahí un fin de semana en la que ella tiene que superar su mono, ¿no?, por las drogas, está bastante bien. Aparte, todos dábamos por hecho, ¿no? Bueno, estaba a punto de hacer un spoiler como una casa. En fin, pero bueno, a lo que voy. Es sorprendente el que... bueno, que todos pensábamos que el equivalente a Bruce Campbell en esta película iba a tener el mismo final, o que iba a salir de la película de la misma manera. Bueno, pues no es así. Pues sí, es cierto... El propio equivalente de Bruce Campbell, te llevas la sorpresa de quién resulta ser. Claro, es que eso me pareció lo más sorprendente de todo. De todas formas, ya os digo, yo creo que la película, del mismo modo que Posesión Infernal en su momento se convirtió en un clásico, esta película difícilmente puede convertirse en un clásico. Yo no sé cómo envejecerá dentro de unos años, si pasará desapercibida o qué, pero a mí como película, después de los remakes que hemos visto de algunas películas, que si Pesadilla en Elm Street, que fue terrible, ¿no? El remake fue desastroso, y otros muchos títulos por ahí, este me parece que es de los mejores remakes que se han hecho de películas ochenteras clásicas de terror, ¿no? Me parece que es, pues me atrevería a decir que el mejor remake, de hecho. Y es muy interesante, aunque también es verdad que tampoco... Yo no la calificaría de obra maestra y no creo que vaya a convertirse en un clásico instantáneo como en su momento sí ocurrió con Evil Dead. Amén, esta es muchísimo más bestia que toda la trilogía anterior junta. Y sí, nos provoca grima y dentera y demás, pero no arrastrará ninguna polémica porque ahora ya estamos hechos a todo. Eso también le va a quitar elementos de que se convierta en un clásico. No obstante, a pesar de que me haya gustado mucho, estoy de acuerdo con Kurt en que la película dura un poquitín demasiado y el final... está demasiado extendido, demasiado alargado, y yo lo hubiera metido ahí tijera porque ya llega un punto en el que dices, es que ya no, o sea, me estás planteando lo mejor, pero ya estoy agotado. Es que he llegado cansado a este final porque está durando demasiado, tanta intensidad. Pero mira, sin entrar en spoiler, tú lo que no puedes hacer es plantear una super amenaza y que luego la amenaza sea un bluff. Por eso no planteas una super amenaza. ¿Me entiendes? Sí. Sí. Para todo el mundo esperando a que no se produzca algo y lo que se produce es un mindundi. No sé. Vamos a intentar justificarlo diciendo que el libro tiene un aborto, por así decirlo, porque otra explicación no se me ocurre. Pero es lo que te decía. Es muy importante, primero, que la gente que vaya a verla y nos escuche, sepa que no va a haber humor, porque sí que me encontré gente en el cine que pensaba que el remake iba a incluir eso, pero no lo incluye. Entonces, teniendo esa cosa presente, eso es lo primero. Lo segundo, que vamos a ver cosas que están mucho mejor solucionadas, es lo que he dicho. O sea, este Necronomicon sí que da miedo, las ilustraciones y los textos y tal, todo eso está muy bien hecho. El problema, lo reitero, el exceso de hemoglobina, el alargamiento del final, con un poco de contención en eso, yo creo que hubiese quedado una película que, para ser una obra primeriza, una prácticamente una ópera prima, habría sido bastante, bastante aceptable. Y ya te digo, para tener unos actores con tan poca experiencia, está bastante bien solucionada a nivel actoral. Y digo yo, vamos a ver, esto lo planteo yo al aire o a quien quiera respondérmelo. ¿Evil Dead en su momento no estaba ocupando un espacio muy parecido al que está ocupando esta película ahora? Quiero decir, el tema sería más bien que estamos ante una película bastante bruta, como fue Evil Dead en su momento, una película con ciertas carencias. Tampoco me parece que el final de la obra original sea demasiado brillante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que le estáis perdonando a la obra clásica porque es clásica y a esta no porque esa es una película nueva? Es que eso no me parece justo. Entonces, vale, sí, tiene defectos, pero claro, si se lo perdonemos en su momento a la clásica, yo creo que esta te da más argumentos y te da más razones como para podértelo también perdonar, ¿no? Al fin y al cabo, F.D. Fernández está en la posición prácticamente que estaba Sam Raimi en ese momento. No digo que la película sea necesaria, pero a mí me gustaría ver cómo va a evolucionar la saga. Pero a mí el principio de partida me ha parecido bastante prometedor. Yo bueno, puedo decir eso. Sin embargo, tampoco, perdona que te corte, tampoco me parece todo bien. Una cosa que, por ejemplo, no he encontrado demasiado sincero es este alardeo que han hecho los miembros del equipo, el director entre ellos, de que es una película que no emplea CGI, y aquí viene la trampa, excepto en ningunos retoques. Aquí habría que entrar en materia de discurso, porque la primera escena con el tema del fuego, yo creo que ahí hay CGI por un tubo. Es un poco como hablábamos en la jungla de cristal. Tú no puedes decir que no metes CGI. Ahí hay CGI a huevo. Todo el momento, claro, en el que a ella se le ve la cara, eso es CGI puro y duro. Eso no es el claro. Claro, a eso me refiero. No puedes ir alardeando de que tú lo estás haciendo de manera artesanal y decir, no, es que es excepto para retoques, o pones CGI o no lo pongas. Y si haces una película que es 50-50, que no utiliza tanto CGI como en otros, yo sigo pensando que la escena de la violación esta que hay por causas arbóreas o por causas vegetales, ahí también yo también encuentro CGI, ¿no? No, pero bueno, sí es cierto, no hay bastante menos CGI del que podría haber una película de terror de estas características. Y sí es cierto que la mayor parte de lo que se ve en pantalla se ha filmado. No todo, obviamente, pero sí, está claro que hay CGI, obviamente. Pero no es un uso abusivo, y a mí eso me ha parecido bien. De hecho, todo lo que tiene que ver con fuego, porque la casa tampoco la queman de verdad. O sea, todo está hecho por el CGI, ese incendio, ¿no? O sea, que no sé, creo que todo está justificado. Tampoco vas a quemar a una tía de verdad, entiéndeme. No, pero no sé, yo creo que mucho CGI no hay. Y hay muchísimos efectos especiales ahí bastante impactantes y bastante gore, que están hechos sin CGI y les ha quedado muy realista. De todas formas, has dicho antes, Federico, has dicho antes Federico Fernández, es Federico Álvarez. Perdón, sí. Fernández es Silo Fernández, que es uno de los protagonistas. Y hablando de los protagonistas, y ahora hablas tú, Kurz, y nos comentas este tema. Hemos pasado por encima del reparto así, como demasiado de puntillas. Chicos, ¿qué queréis que os diga? A mí Jane Levy, la chica, la que es endemonia, me parece que hace un papelazo brutal, tanto de normal como de diabólica. Y de hecho, es impresionante el poco currículum que tiene esta chica como actriz, y sin embargo, para mí creo que ha hecho un trabajo espectacular. Ya te he dicho, a mí la que hace de mí es la que más me gusta. Es una chavalita que físicamente pues es un poco rechonchita y tal, tampoco es muy atractiva. Hombre, no tiene nada que ver con Olivia, que la que hace de Olivia, que es Jessica Lucas, que está la conocerán bastante más, porque está hecho un par de papeles interesantes en Amigos con Beneficio y en Melrose Place. Es una chica mulata muy muy espectacular, pero espectacular, con un físico increíble, y aquí además le hacen una reestructuración facial también sorprendente. Yo creo que lo que te he dicho antes, para ser actores de televisión y bastante jóvenes, creo que lo solventan bien. Ahora bien, hay una cosa que es difícil perdonarle a Fede Álvarez, y es ese que ha conseguido que el beso entre dos mujeres no sea nada atractiva. ¿Te acuerdas tú de ese beso? Sí. No, pero eso se ve en el tráiler, o sea, tampoco es una cosa así. No es mucho spoiler, ¿no? O sea, está claro que en el tráiler ya veíamos que la endemoniada se corta la lengua en dos con un cúter y luego besa a la otra, ¿no? O sea, y en fin, eso me pasa como con el lápiz en el tobillo, me da mucha grima. No, esa escena es que es grimosa. Y con la palanca también, cuando le da con la palanca a Eric, da mucha grima también. O la pistola de clavos, da mucha grima. Sí, señor. Bueno, pero es lo que te digo, ¿ves? Eso no tiene un exceso de hemoglobina, pero luego sí. Entonces, si tú dejas las escenas un poco ahí, son crudas, pero no te producen ese punto de repulsa que te producen las otras. No sé, yo creo que eso es pretendido. Me da la impresión de que eso es el elemento que la enlaza con la película original. El hecho de que sea tan excesivamente gore, porque no sé si habéis ido mucho al cine últimamente a ver ficciones de terror. Yo he visto unas cuantas y esta es, lo digo con toda seguridad, la más pasada de vueltas que he visto en bastante tiempo. No hablo como película gore que te estrena, que te ponen en un canal de pago a las 10 de la noche. No, digo como película seria presentada en un cine como a un público mayoritario. Me parece que es bastante gore. Sí, es la más sobrada con diferencia. Sí, sí. Yo vi, por ejemplo, hace poco, recuerdo Mamá, de Guillermo del Toro, y bueno, no hay color, ¿eh? Es mucho más light. Bueno, pues una película que, por otra parte, así contando muy muy por encima de qué va, creo que ya hemos dicho de, más o menos, que bueno, van allí para ayudar a esta chica Mía que se desintoxique, y a partir de ahí pues se encuentran, como no, como si ocurría en la película original, con el libro de los muertos. En un ejercicio de estudio por parte de uno de los protagonistas, pues se pronuncian unas palabras que despiertan algo en el bosque, que ataca a la chica más debilitada en estos instantes, que es la chica que está pasando por el mono, que es Mía, y a partir de ahí entra algo en su interior. Claro, ella, lo que me parece que está bastante bien tratado es el hecho de que ella quiere salir de allí. Todos los amigos dicen, nos vamos a quedar aquí porque tienes que pasar el mono. Ella dice, no, por favor, es que no lo entendéis, tenemos que marcharnos de aquí porque hay un mal aquí alrededor. Claro, ellos piensan que se trata de los efectos del mono, ¿no? Y claro, pues todo eso me parece que está bastante bien, porque no ocurría de este modo en la película original, y aquí de algún modo se justifica el que todos quieran quedarse allí en ese entorno y que ella intente salir de allí, porque ella tiene razón. En realidad hay algo completamente paranormal y terrorífico e infernal que está rodeándoles. Y poco más que decir, así que como no queremos entrar demasiado en spoilers, y ya hemos estado casi a punto, hemos rozado el spoiler en un par de ocasiones, ya me atrevería a meterme directamente. Creo que ya como reseña está bastante bien. Yo se la recomendaría a los amantes de la saga, pero que no esperen una película de Sam Raimi, obviamente no les va a salir. Esta es una peli de terror, y de terror bastante gore, bastante impactante, con sustos y cosillas así. La verdad es que los sustos incluso te los ves venir, y no hay nada así demasiado elaborado, quiero decir, no hay nada que digas que sea muy muy muy original, pero aún así la película es efectiva, y yo creo que solamente por eso merece la pena verla y recomendársela a todos los fans de este género. Permíteme, Antonio. Sí, os iba a decir que nada, que conclusiones generales y ya está, así que adelante, Raúl. Sí, no, antes de las conclusiones generales, es lo que te comentaba, permíteme decir que sobre todo es bastante importante que se quede el espectador hasta el final de los títulos de crédito, porque hay sorpresa. Hay una pequeña escena, que no diré nada, aquí me planto, pero importante quedarse hasta el final de los títulos de créditos para ver lo que sucede. De todas formas, las conclusiones, Raúl, no sale Nick Fury, ¿eh? Pero no está doblado, está ya confirmo que no está doblado, o sea que hay que tener algún que otro conocimiento de inglés. Muy bien, y aquí lo dejamos, no podemos leer más. No, pero que tampoco, quiero decir, o sea, realmente yo te pregunto, Raúl, tú que lo has hecho, yo no lo hice, pero realmente merece la pena tragarse unos títulos de crédito tan largos como los de las películas de hoy en día solo para eso. Sí, yo creo que al fan le va a hacer gracia ver lo que aparece, ¿eh? Vale, al fan de la saga. Al fan de la saga, sí, sí. Vale. Colonel Kurz. Bueno, pues yo diría eso, que en esta película lo importante es que si lo que te gusta es la parte de humor de estas sagas, aquí no lo vas a encontrar. Si tienes interés por ver cómo se le da una vuelta a la historia y cómo se puede mejorar los huecos de la historia y mejorar la puesta en escena, y no te importa el exceso sanguíneo, pues es tu película. Pero si te incomodan las escenas excesivamente sangrientas y gratuitas, aquí vas a tener, pero para dar y tomar. Muy bien. sin más dilación, nos metemos a ver qué han dicho nuestros oyentes que han visto la película. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con el texto, porque esto ya no es un comentario, esto es un texto de Francisco Gabriel Martínez Fernández. Dice: acabo de salir del cine con una sonrisa de oreja a oreja, intentando hacer una crítica imparcial, porque yo soy muy, pero que muy fan de la saga Evil Dead, y además iba con miedo de a ver qué me encontraba. Pues nos dice lo siguiente: la fotografía es genial, los planos, el color, la atmósfera, todo de 10. El guión es coherente y esto se agradece, que ni es un calco de la original ni la pisa. Es otra versión de la historia, coherente consigo misma. Más que un remake, yo le llamaría un tributo y un guión mucho más original de lo que me esperaba. Y el gore, pues para amantes del género, eso sí, pues pensaba que el tráiler destripaba la película, pero nada de eso. Al llevar 5 minutos de película y ver que había salido la mitad del tráiler y aún quedaba por delante el 95% de la cinta, se me empezó a escapar una pequeña sonrisa de emoción. Y eso sí, si eres de los que viendo el tráiler pensó que era muy gore y que seguro que mostraba lo más bruto en ella, ni te lo imaginas. Ni tonterías ni nada. Ha superado todas las expectativas y muy de largo de todo el festival de sangre que lleva la película. Y tampoco es como Hostel o Saw, que para mi gusto es gore de diseño para todos los públicos, que nunca me acabó de convencer. Parecía hecho para asustar a las adolescentes y dejar a los chicos contentos mostrando lo justo, pero no. Evil Dead ha mostrado que se puede hacer una absoluta brutalidad de película bien hecha y se agradece. Para mí, Fede Álvarez se acaba de ganar un hueco en mi corazón. Bueno, pues su reseña particular. Pablo BL dice: la he visto ayer y como fan que me considero de la saga, la verdad es que salí bastante satisfecho y contento, ya que se reconocen perfectamente los homenajes y la peli sin ser el no va más en terror. Es realmente entretenida, por lo que creo que gustará a los que somos fans de siempre y a los que se acerquen por primera vez a la mitología de la saga. Bueno, aquí algunos chavales que no lo han visto todavía. Javier Mendoza Domínguez dice: por favor, dejaros de jueguecitos con los lápices en los tobillos y quietecitos con las ramas, que a veces se meten donde no deben. Ah, y no os quedéis dormidos demasiado tiempo, no sea que os despertéis en un episodio apocalíptico. Si no existiera Raimi, habría que haberlo inventado en los 80, por supuesto. Este comentario no se ajusta a la película, pero me ha parecido gracioso. Y además es colega nuestro, o sea que se lo perdonamos. Pero un cachete por no hablar de lo que estamos hablando. Pero bueno, nada, seguimos aquí. Más gente que quiere verla, pero que no la ha visto. Más gente que no la ha visto. A ver, Tony Estrada Caballero dice: pues yo la fui a ver ayer y lo que más me gustó fue la premisa original de la película. Por lo demás, me aburrí bastante, dice. Le falta todo el sentido del humor de las primeras. Lo mejor, la hamburguesa que me comía salir del cine. Vaya. Con bien de ketchup, ¿no? Bueno. Pues nada, pues... como vemos, no a todo el mundo le ha gustado. José Manuel Corella Más dice: me ha parecido excesiva, una barbaridad, increíblemente gore, una auténtica orgía de sangre. He echado de menos el humor de las otras pelis, dice. Pablo III Prada dice: la vi el viernes, me ha parecido un espectáculo lleno de sangre y desmembramientos. En mi opinión está bastante bien y la disfruté mucho. El final me pareció de lo mejor de la película, aunque en general está bastante bien. Y acabamos con el legado de Krypton, nuestros coleguitas que tienen este podcast que se llama justamente así. ¿Qué nos dicen? La película es efectiva, aunque más gore que terrorífica. Esperad el final de las letras, pues tiene sorpresita incluida. Bueno, pues básicamente hasta aquí. Había unos cuantos comentarios más, pero no habían visto la peli. Decían que la iban a ver. En fin, no aportaban demasiado. Pues nada, creo que hasta aquí ya hemos dicho todo lo que teníamos que hacer. Así que, aunque yo sé que va a haber gente que va a decir que a lo mejor no hemos profundizado tanto en este universo como el de otros universos que hemos abarcado aquí en la órbita Endo, lo que hemos abordado, bueno, pues oye, es que yo creo que hemos dicho básicamente lo que teníamos que decir, en mi opinión. Y si no os ha gustado, pues nos ponéis a parir en las redes sociales y ya está. A lo mejor hacemos un remake en la cuarta temporada o en la quinta. Vamos a ir acabando, recta final. Así que Raúl Martín y Kurt, los micrófonos de la órbita Endo son vuestros. De acuerdo, ¿puedo? Sí, puedes. Muy bien. Antes de que me olvide, comentar que estuve el otro día con los amigos de Podcinema y me comentaron que tenían también un par de especiales dedicados a esta saga, y desde aquí encomiendo a los oyentes a que los busquen también y se los escuchen, porque deben ser bastante interesantes. Y yo ya pues quería aprovechar estos pocos segundos que nos brindas para decir un poco cómo va a ir la franquicia, al menos cuáles son los planes de esta franquicia en el futuro. Para empezar, tenemos en proyecto Army of Darkness 2, el Ejército de las Tinieblas 2, está así, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Bruce Campbell, ¿no? O sea que el regreso del equipo original. A todas estas, también Fede Álvarez está preparando una secuela de la peli que hemos hablado ahora hace unos momentos, Evil Dead 2. Que yo sepa, no hay fechas para esto, o sea que los proyectos, si no funcionaran bien, es probable que incluso se pudieran quedar desvanecidos, ¿no? Y la previsión a más largo plazo que hay, que esta sí que me parece bastante interesante, sería una séptima película de las franquicias que uniría la trama de Ash con la del personaje superviviente en esta nueva parte, y entiendo yo superviviente también de la secuela, que esto sí que puede ser algo inaudito, que un remake se una y cree una especie de círculo y acabe tocándose con la saga original. Esto, la verdad es que no tengo ni idea de lo que podría salir de aquí, de esta mezcla entre humor y seriedad, pero me da bastante interés y me suscita mucho interés verlo. Coronel Kurz. Nada, pues yo, por ser práctico, voy a ir con un consejo. Ya sabes, se suele decir, consejos doy que para mí no tengo. Mi consejo va a ser, si alguno de nuestros oyentes tiene la mala suerte de encontrarse un libro y ese libro está rodeado por alambre de espino, que no corte el alambre de espino. Si lo corta y lo abre y ve que la cubierta huele mal y tiene aspecto de piel, que no lo abra. Y si lo abre y ve que está extrañamente pintado y pone una advertencia que dice... para invocar a las criaturas se deben pronunciar las palabras, pues que lo deje ahí y que coja una novela de ciencia ficción y le irá mucho mejor. Pues después de ese consejo maravilloso, pues nada, deciros que muchísimas gracias por haberos pasado por esta cabaña y por habernos soltado estas palabras mágicas que esta vez os habéis acordado. Y nada, que os tengo que despedir. Me comeré tu alma. Eso sí que no me lo esperaba, me ha gustado. Bueno, nada, chicos, un saludo. Un saludo. Oye, ¿quién ha sido el que lo ha hecho? ¿Tú, Raúl? Yo he sido. ¿Has sido tú? Sí. He puesto la voz con la que asusto a mi madre. Cuando hay películas de miedo le pongo esa voz y te acojones. Te ha quedado muy bien. Niños, un saludo. Venga. Bueno, pues nos marchamos ya. El programa de hoy ha contado con las siguientes músicas libres con licencias Creative Commons de artistas como Krzysztof Kurlowski, Skaven, Epic Soul Factory, DJ Hattack, Sublustris Nox, Psicotropicodelia Music, Shadow Monument, Sefton, Mr. M y Gregoire Lorme. ¡Toma ya! Casi nada. Bueno, pues la próxima semana más. Así que saludad al rey, muñecas. órbita de Endor. La órbita de Endor. Groovy.